de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Y nos escuchas también a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Aucan y de su señal online radioaucan.blogspot.com, a quien mandamos un saludo también gigantesco allá a la sexta región. Y ya se encuentra con nosotros Joaquín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia, acá en el 107.5 FM. Y los que nos escuchan también a través de la Radio UCAN, allá en San Fernando, en el 107.1, allá en San Fernando. Un saludo, por supuesto, a todos allá de la Radio UCAN, que nos escuchan hasta las 12 solamente, porque después tienen el Club de los Aucanitos. Y, por supuesto, también aprovechamos de saludar a los que nos escuchan a través de la señal online, que puede ser por el www.radiovillafrancia.cl, por radioaucan.blogspot.com, como había señalado Toño recién, también ahí puede escuchar esta señal en línea. Y por supuesto también nos puede escuchar a través de la plataforma TuneIn, que sirve tanto para páginas web, uno busca tunein.com, busca Radio Villa Francia y puede escuchar, como también para smartphones descargando la aplicación en cualquiera sea tu dispositivo móvil, smartphone, tablet o lo que sea, usted puede también escuchar el matinal de Radio Villa Francia. Y si es que se lo perdió porque usted no puede escucharlo ahora, puede escuchar además la repetición de las 6 de la tarde, el matinal ahí, listo para ser escuchado. Incluso, de ser así y no poder, también puede buscar en archive.org los matinales anteriores y puede ver cualquier día, desde ya como hace 2 meses que están todos guardados, así que ahí también puede escuchar cualquiera de los capítulos si llegó a perdérselo o quiere recordar algún momento. Puede escucharlo. Así que, por supuesto, hay muchas formas de escuchar este matinal y esperamos que sea este un excelente día para todos los que nos están escuchando. Ya avisado, estoy saludando ya a la gente que nos escucha a través de la señal online. Por ejemplo, ya Raúl está saludando, a quien le mandamos un saludo. Raúl Blackwood, dice. Que viene a ser así como Raúl Madera Negra. Blackwood. Algo así, sí. Lo saludamos ahí, que está en el hashtag matinal RBF. Y estoy revisando, bueno, varias cosas. Parece que se viene la huelga el 6 de octubre a propósito del Transantiago. Lo habíamos anunciado el lunes, si no me parece. Y se viene, parece, la huelga según nos están señalando por aquí. Tapichihuenchu dice, buenos días, gente. Y devolvemos el saludo a todos los que están. Estoy viendo también la fotografía de los muchachos Larsi. Vamos a estar conversando con ellos. Estuvimos viendo detalles y precisiones durante esta madrugada. Alfonso no nos va a acompañar hoy día. Pidió permiso para ir a hacerse un recauchaje al médico. No sé si cirujano, la verdad estaría especulando. Pero dice que se viene con todo cuando vuelva, así que le mandamos un saludo desde acá. Creo que en la clínica donde estaba tenía, para poder escucharse, que le mandamos un saludo también gigante desde acá. Un gran saludo entonces ahí, Alfonso. Se echará de menos durante el programa, pero estaremos igual acá informando al pie del cañón. Que le llegó la primavera, dicen. En todo sentido. Sí. Sí, estaba un poquito también con una especie como de cuadro viral. Chu. Bueno, bueno. Uno dice, pasó agosto, pero uno no sabe después cómo viene la mano. Si claro. No es tan simple la cosa. La primavera es engañosa. Exactamente, es muy engañosa. Ayer asesinaron en Venezuela al diputado del PSUV, Robert Sierra, de 27 años. Efectivamente, nos dice la información que nos remite, y también lo hizo anoche Raúl, que estábamos leyendo. Estuvimos revisando también algunas informaciones. Eso ya entraba la madrugada, teníamos la confirmación de este diputado, joven diputado, no fue el único. También su acompañante fue asesinado, se especula, o por lo menos lo que ayer en la madrugada se sabía, de sicarios. Así de mal estaba la situación. Así que estaba compleja la situación en Venezuela, básicamente porque la gente está diciendo, bueno, ¿cuánto más tenemos que aguantar? Hemos aguantado lo de febrero, hemos aguantado un golpe de Estado, hemos aguantado en este, y siempre llamando a la mesura, a la calma, está bien, me lo parece coherente. Pero, ¿hasta cuándo los escuálidos hacen lo que quieren en este país? Claro, ¿hasta cuándo cuándo habrá que defender esto? Si esa es la pregunta que uno se hace. Y también la pregunta que uno se hace es que yo no veo a la UDI ni a la DC en este momento reclamando y gritando al cielo. Ni condenando. Bueno, es que la verdad están un poco ocupados igual. Po. Sí, bueno, están ocupados ahí. Ocupado, desaparecido, escondido, como Velasco. ¿Qué ha sido de Velasco? No se sabe nada. Recuperando las buenas prácticas de la política. La verdad, están poniendo varios recursos de protección por Andrés Velasco. No lo han visto. Sí. De hecho, hay preocupación ya a estas alturas por Andrés Velasco. Sí, porque era chistoso. De hecho, ayer Fabián estaba, porque Fabián quiere es una empresa de memes, no ahí lo contaré, pero ya, eso es extraño. Una empresa de memes, Fabián. Y bueno, me mandó un meme, de hecho, que era eso, pues, de las buenas prácticas de Velasco. Uno dice, en realidad, pues ese tipo el año pasado, en esta misma época más o menos, hablando de las buenas prácticas, de que hay que tomar buenas prácticas en la política, toda esa cuestión, y igual vergonzoso. Pero volviendo a Venezuela, sí, es duro en realidad, porque en realidad como que se resiste, se aguanta, se soporta, pero hay un punto donde uno dice, tal vez hay que defender esto, porque uno no puede estar soportando constantemente ataques de estos tipos. Ya, en verdad ya hayan demasiado, ya, o sea, hay que ver cuáles fueron las causas puntuales de este asesinato. Pero ya es un tema mayor. Uh-huh. Estos mismos que también gritaban acá al cielo con lo de Jaime Guzmán, también están callados ahora por lo de Venezuela, pues, cuando hablaban de la democracia, toda la cuestión. Pues, uh-huh. Bien vergonzoso. Bueno, pero es que sabemos perfectamente cómo funcionan y que la política está basada en conveniencia. Y esta conveniencia está planteada desde bueno, hoy día yo creo que la UDI está bastante callada por lo del caso Penta, uno, pues, claro. De hecho, que ahora está saltando a Piñera, ojo, va para allá, si esto parece un incendio forestal y salta una llamita y empieza a incendiar. Bueno, hay que ir viendo cuáles van a ser las reacciones. Ahora, no ha habido, por lo menos yo lo que he visto anoche, insisto, estuve hasta bien entrada la madrugada revisando. Agradezco también hay la información y también y el trabajo que están desarrollando varias personas. A propósito de que ayer fue un día súper complejo, y vamos a analizarlo bien por parte. Ocurre lo lo del asesinato de José Mauricio Quintriqueo Guayquimil en Galvarino, que es bastante complicado. Y también ocurre lo que pasa después en el Arce, que no deja de ser. Hay dos chicos bastante malheridos estaban anoche. Estuvimos conversando con la gente allá. Después de haber sido llevados al San Juan de Dios, fueron llevados a la posta central. Agradecemos ahí también a la gente de Observador de Derechos Humanos Sutra. Bastante complicada la situación en la que estaban ellos. Ellos fueron sacados. De hecho, nosotros habíamos logrado colgar bastante temprano lo que había ocurrido a eso a las 7 de la tarde en la Universidad Arce, que fue el ingreso de fuerzas especiales al interior de la universidad. Bueno, resulta que hay varias partes, obviamente, que el video no puede registrar. Y entre ellas está la detención en una sala de dos muchachos, que son precisamente a quienes se les quiere cargar por porte ilegal de moletón, pero no solamente por eso, ojo, sino que por intento de homicidio. Sí. ¿Ah? Eso es bastante impresionante. Bueno, es lo que normalmente hacen los pacos, que es que te cargan con alguna cuestión, por ejemplo, te pegan y te acusan de maltrato de obra. Uh-huh. Eso es como una clásica forma para a ti, podríamos decir, escarmentarte y que uno no tome acciones en contra. Entonces, a mí la impresión que me da es que es un poco eso. La otra impresión que me da a mí al ver las fotos, y tal vez habría que comprobarlo, es la poca dispersión de los perdigones, o sea, de que en realidad esto fue disparado no de muy lejos. Uh-huh. O sea, casi quemarropa me da la impresión de que fue disparado los escopetazos, porque la dispersión de los perdigones era mínima. De hecho, sí. Tengo acá, bueno, se trata de dos muchachos, uno se llama Cristian Contreras, de 24 años, y otro es Camilo Torres, de 19. Cristian, estudiante de, digo al tiro, pero lo tengo anotado por acá, de arte, y Camilo Torres, estudiante de psicología. Ambos estaban en el segundo piso. Estoy hablando de la información que tenemos desde anoche, directamente. Varios impactos de balines tenía uno, en particularmente Cristian Contreras, que en su espalda, alrededor de 5 perdigones. Y en el caso de Camilo, tenía impacto en la ingle, tenía ciertos sectores del brazo, en la cintura. Estamos hablando de ese tipo de perdigones. Bueno, ellos son detenidos, llevados después de estos escopetazos. Al parecer Carabineros lo vio que estaba tan grave que dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues carguémoslo. Y claro, está por homicidio frustrado, me parece que la tipificación contra un carabinero a propósito de bombas molotov. Cosa bastante rara, porque se señala de que ellos habrían estado lanzándole bombas molotov a carabineros en el momento que carabineros los detiene. Es un poco la versión de carabineros. Y a menos que empiece a tirar bombas molotov así para atrás, porque él tenía un escopetazo en la espalda. Claro. Y otro en la ingle, en una sala que estaba cerrada. Esto fue en el sector del segundo piso, en el sector de arte, de la sede Libertad de la Universidad Arces. De hecho, los padres estaban acompañándolo ayer en la madrugada y se van a querellar contra carabineros. Entonces ahí va a haber un tema entre uno y otro. Es que por eso lo hacen, para forzar ese forcejeo y después buscar algún momento el empate. O sea, ya yo lo he escuchado, de hecho, así de ya al final se dice ya uno deja la acusación a uno y otro deja la acusación al otro. Sí. Y quedamos bien. Y se acabó el problema. Entonces así te liberan de la cuestión de haber disparado escopetazos unos cabros, po. Así de simple, po. Es bastante duro, bastante violento. Se está más o menos naturalizando un poco esta situación y también eso preocupa. O sea, de que los niveles de violencia y de represión, a mi parecer, han aumentado en el último tiempo. De hecho, ayer, frente a La Moneda, los que intentaron manifestarse respecto a la muerte del comunero mapuche en el sector de Galvarino fueron reprimidos, pero brutalmente. O sea, ni atisbo de intentar manifestarse de ninguna forma frente a la policía por la puerta de un cobrero mapuche. Fueron, pero reprimió. Bueno, yo sé que hay gente que ya no le interesa la represión. La verdad, ya está bastante cómoda en sus puestos. Le interesaba cuando no eran gobierno. Eso es una cosa que tiende a ocurrir. Pero la verdad, ayer como que alguna gente decía, bueno, ¿sabes qué? Yo tenía cierta creencia de que esto podía entrar a cambiar. La verdad, estoy viendo que el gobierno de Piñera no va a hacer ninguna loa respecto a él, pero no veo ninguna diferencia. Es más, de hecho, hay gente que ha señalado que este gobierno ha tenido mucha más represión y es mucho más impune, porque es como mirando para el lado, así, mientras te están sacando la cresta en el otro lado. O te están promediando la felicidad, por ejemplo, en el caso de Buenchumilla, que a mí, yo insisto en ese punto, así, Buenchumilla hablando de buenas palabras, de nuevo trato, pero bajo esa manta de, podríamos decir, de buenas palabras, la represión está igual o más fuerte. Entonces, hay, claro, hay un discurso como de bondad, de buenas intenciones, pero uno ve si uno analiza la práctica política de este gobierno, es igual o peor que el de Piñera, así de simple. No, el manejo, hola, buenos días. Vamos a Amanda, que está reemplazando momentáneamente, o sea, por hoy. Hola, soy Alfonso. Hola. Hola, soy Alfonso. Eres la líder. A ver, sí, déjame regular un poco. Pero quería hablar ahí, sobre el tema de ayer. Primero, ¿cómo se maneja el tema en los medios? De que, por ejemplo, el asesinato del comunero mapuche ayer fue tratado como la muerte. Murió. Sí, se murió. Confuso incidente. Confuso incidente, pero fue un asesinato. O sea, fue un asesinato a vista y paciencia de todo el mundo. No sé si habrá habido medio incluso, pero el loco fue atropellado dos con veces. Alevosía. Así claro. Le pasaron por encima para matarlo. Y confuso incidente, ¿cachai? Y lo otro, cómo genera también el tema de la protesta, el tema de Arsi. También, insisto, cómo se manipula la información. Mucha gente ayer comentando como en las redes sociales, como, ¿y qué estaban haciendo esos niñitos ahí en Arsi? Estúpida, están estudiando. Sí. Sí, pero ¿qué están haciendo justo ahí? Claro. Ah, pues calmado, deja de ir a preguntarle. Oye, ¿qué hacían en la universidad unos jóvenes? Claro. ¿Qué misterio más grande? En realidad deberíamos intentar resolverlo. No, pues es ridículo. Y se insiste, ¿cachai? Se insiste como... Y al final, ¿qué? O sea, lo mismo que pasa en las marchas, pues ¿cuántos son los que están como... respondiendo y resistiendo a los ataques de fuerzas especiales, ¿cachai? ¿Y cuántos son los que no están haciendo nada? Pero en verdad esos son los que se llevan siempre la mala la parte, ¿cachai? Es normal, de hecho, claro, como que uno no sabe si esto... A mí como que hay distintas interpretaciones respecto a ese hecho. Es como un poco para escarmentar a los que serían escarmentables, porque probablemente los que están dando la pelea van a seguir dando la pelea, claro. Pero el manifestante promedio, si lo tomáis detenido, le tiráis la lacrimógena, le tiráis el guanaco encima, es probable que no vaya a la próxima. Uh-huh. Igual hay una probabilidad de eso. Y lo otro también es un tema, yo creo, también de cobardía. Es mucho más fácil detener a alguien que no te está dando la pelea, sacarle la cresta a alguien que no te está dando la pelea, que enfrentarte al que te está dando la pelea. Yo creo que ahí es como también un tema así de, bueno, preferimos detener, pues nos piden detener y preferimos detener a los más piolas. Yo creo que ahí hay como hartas cosas, pero sí, es ridículo que alguien se pregunte qué están haciendo los cabros ahí. Además que también no es preguntarse por la situación que hay en esa universidad. Claro. Mira, dice Claudia Vergara, ¿sí? La conocemos, de Observadores también de Derechos Humanos USTA, dice, los dos estudiantes de Arsi quedarán en libertad por el artículo 26. Uno se encuentra en la tercera comisaría y el otro aún, ahora a las 10:25 horas, me dice... son las 10:33, pero desde que está chica esa información, todavía está en la posta. Nosotros terminamos de hablar ayer como a las 3 y después, bueno, llamamos como a las 5 y tanto, y todavía están allá. Uh-huh. Y eso otro, de hecho, por ejemplo, acá hay una vecina que su marido fue atropellado ayer, es del sector de Palena, lo llevaron al hospital de Peñaflor. Lo trajeron de vuelta porque acá atendían después de las 5. cosas raras que pasan. Fue atropellado acá, muy cerca. Sí, pues, sí, en la bicicleta. Urgencia funciona desde las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde. Si usted le pasa algo antes, cagó. Desde las 5. Uno ve desde las 2 de la tarde, más o menos, que se empiezan a hacer filas para las urgencias. Claro. Pues, yo si, nunca me pasa nada de urgente después, hace antes de las 5, porque gilpo, ¿cómo se te va a ocurrir tener una urgencia antes de las 5? Pero obvio, nadie. Bueno, lo llevan a Peñaflor, lo devuelve, porque no lo pudieron atender, los otros estaban colapsados según Carabineros, después lo vuelven a llevar a Peñaflor para hacerse, ojo que estamos hablando ya de las 10 de la noche, él fue atropellado en la mañana. ¿Por qué Peñaflor? Porque los otros estaban todos colapsados y era el como que menos colapsados de este, lo llevaron los carabineros para allá. Ah, los pagos le llevaron para allá. Yeah. Sí, po. Ah. Bueno, resulta que él era el ciclista. Ahora, afortunadamente, que él lo atropella, lo acompañó este todo el proceso. O sea, no lo dejó tirado ni nada. O no acusaron al ciclista de haber chocado su bicicleta. No, pero Carabineros estaba en eso. De que él estaba con copa, entonces tienen que hacerle la alcoholemia. Entonces, más encima estaba con eso y más encima los dolores. Bueno, el tema es que ya en la madrugada recién lo soltaron y fue citado a fiscalía y todo lo demás. Recién en la madrugada, pues la esposa estaba bastante preocupada. Susana se llamaba ella. Así que mandamos un saludo grande. Y así funcionan las cosas acá. Si hay gente, hay gente, la mayoría que uno tiende a ver en la televisión, gente que vive en otro país. Vive en un país OCDE. ¿Crees que lo que sale en las teleseries como es Chile? Claro, el resto vivimos en el resto del país. Porque la mayoría, el menos espacio, pero somos, ¿qué? El 90% debe ser la gran fácilmente. Mega periferia. Sí. Oye, acá están. Mira, Max, tenemos un collage de Max, pero después sí. Vamos a hablar de eso. ¿Ah? De hecho, tenemos una colección. Estamos medio obsesionados, parecemos Claudio Narea. Tenemos una colección de fotos de Max pasados por la tele. Con puras celebridades. Dice: la represión de este gobierno está siendo brutal. Algunos que ahora son gobiernos guardan silencio para asegurar su sueldo. Mira, Max. Mojándose el potito. Sí. Bien, ahí. Porque lo que está pasando hoy día es tan... Es rígido. O sea, es fuerte. O sea, ha habido represión siempre, pero... No sé, es como más... Es más dura, más brutal, más cara y raja, así como... No sé, onda noventas, así como... Sí. Bueno, Por lo menos todos los 2000 no me acuerdo haber vivido como lo que se está viviendo ahora. Así, por ejemplo, Paco entrando, no sé yo por lo menos, entrando a la universidad y disparando con escopeta a estudiantes. Sí, es que claro, es como... Es pero como... ustedes vieron el video donde está Carabinero y como que entra a la universidad. Yo, mira, ¿sabes qué? Es más, ya, te compro el cuento de que pobre Carabinero está siendo atacado porque hay un enfrentamiento, uno está en la universidad y dice, no, mira, los niñitos se están refugiando en la universidad, nosotros no podemos entrar porque son autónomas, ¿ya? Así como el tema de la embajada, pero bueno, ha sido toda una discusión histórica eso de si pueden entrar o no pueden entrar, porque no pueden entrar, pero si hay delito flagrante pueden entrar, pero también estarían contraviniendo, toda una discusión. Fuera de eso, ya, Carabinero entra. Y se lleva detenido a la persona que le está agrediendo. Ya, ponte tú, porque tiene prueba, porque siempre hay un... Usted ha visto hoy día cómo actúa Fuerzas Especiales, siempre hay un tipo grabando. Sí, tú lo grabás y te graba de vuelta. Y te graba de vuelta. Y es más, si no está el tipo que está grabando, está el otro con el celular suyo, personal, grabándote. Eso lo ocupan, de hecho. Ok, están grabando. Y se llevan al primer pelotudo... No, me consta que sea pelotudo la persona, pero bueno, es una manera de decirlo. El pie del pobre mortal. Que esté caminando por ahí. Sí, de hecho, así como que llegan a un lado, creo que se corre hacia el sector del teatro. Hay una reja ahí. Entonces quedan así como, oh, nos cagaron. De hecho, es como un poco la imagen. Está el video, estoy relatando la secuencia. El patio no el patio de él, estamos hablando del otro patio, el patio de teatro. Porque hay una reja roja. Entonces llegan ahí a ese patio y están los otros en la otra reja. Y, bueno, se devuelven así como pucha. No pudimos agarrar a nadie. Y mientras están en eso, la gente ya reclamando porque están en el interior de la universidad. De repente como que va pasando alguien y dice, ¡tú! ¡Pa! Y ahí queda la embarrapo. Y ahí empiezan los ánimos y todo el tema. Porque el tipo que va pasando, de hecho, como que lo queda mirando a este y dice, ¡ya! ¡Tú! ¿Tú para dónde vas? Y es como... Y pa, lo agarran entre todos. Ya, y se le tiran como 10. La salta de patada, te la encargo. De hecho, hay un pasito de Michael Jackson ahí de un carabinero. Una cosa bien, bien, bien bizarra y bien freak en términos de la escena. Espagat desliz, se llama. Vamos a mirar al tiro acá, porque nos está diciendo Claudio Villar que hay una información en un punto. Entonces vamos a ampliar la información. Pero es bien normal eso, que carabinero agarre a gente aleatoriamente. Uh-huh. De hecho, una vez una amiga me contaba que estaba, hay una marcha, alguna protesta afuera. Ella salió del metro. ¿Estaba saliendo del metro? Recién llega a la tercera comisaría Camilo Torres a las 16 horas de detenido. 16 horas de ser detenido. Carabinero informa que Cristian tiene fractura costal múltiple y heridas de perdigones. ¿Brígido? Se ensañaron. ¿Dónde tienen los perdigones? ¿Cómo? O sea, es que estamos hablando de perdigones. Es que Carabinero tiene que dar cuenta de cómo en el trayecto que fueron detenidos terminan heridos con perdigones y con fractura esta persona. Pues es un tema, tiene que dar explicación respecto con a fractura, por qué. Fractura quiere decir que le sacaron la cresta, sí. Sí. Se sacaron la cresta después de dispararle. Se ensañaron con los Ensañarse. Cabros. Se ensañaron con los cabros. Y así es simple. Y más encima, disculpa, tú puedes decir que los cabros intentaron matarte y te tiraron una molotov y todo el cuento. Ok, usted lo prueba eso en tribunales. Uh-huh. De hecho, todos los días, uno conoce cómo funciona este, llega gente a tribunales, a las formalizaciones, llega Carabinero y lo mismo que dice el juez de garantía, ya, demuéstramelo vos. Porque estaba esa cosa de que Carabinero es funcionario de fe, un ministro de fe. Claro, sí, ya. Que su palabra... Pero en un tribunal eso no te basta. Uh-huh. Usted tiene que demostrar de que lo que está diciendo es cierto. Aparte que ha sido eterno desde que existen los pacos que inventan y que culpan gente, así que mínimo que se pidan pruebas. Pero alguien puede decir, oye, pero los cabros no son ninguna blanca paloma, estas cosas que se tienden a decir, ¿ya? Podéis decirlo perfectamente, sí, está bien. Pero existe la justicia. Exactamente, y usted tiene que probar en tribunales las cosas. Uh-huh. ¿Ah? Claro, no, y existe la justicia. O sea, se supone que el carabinero, se supone, porque no es, pero se supone que lo que es un agente que lo que hace es que la justicia funcione. Por lo tanto, lo quería hacer no es pegarle a un cabro. Claro. Sino hacer de que llegue este tipo a tribunales bien, en buen estado, donde en tribunales afrente las penas que significaría, por ejemplo, tirarle una molotov a un carabinero. Uh-huh. No ajusticiarlo. No ajusticiarlo, porque si no estamos hablando de justicia. Po. Claro. Entonces, no vengan con lecera, eso no se puede justificar de ningún modo. Un castigo para que aprendiera. Claro, es simplemente ensañarse, uh-huh. Eso es simplemente violencia, represión. Vulneración de derechos humanos y no me vengan con leceras. Pues. Acá, aparte, la diferencia de fuerzas es evidente. Evidente y absoluta. Pues. Además, es una pandilla que está dentro ahí del bus pegándole. Pues. Uh-huh. Entonces, además, un ataque de pandilla, un ataque ruin, es despreciable. Y el silencio, porque claro, pues. Cuando era el, no me acuerdo quién era el intendente antes, era el que había sido el Cernac, ¿cómo se llamaba? Se volvió. Pero bueno, los intendentes de Piñera todos le gritaban, o el ministro del Interior, oye, responda por la represión de carabineros, pero acá yo no veo ni a Orrego, no, ni a Peñailillo, ni a Lewy diciendo, oye, Tobá. Disculpen, ni a la Tobá diciendo, oye, disculpen, en realidad esto no debería haber sido así. Esos mismos que estaban el año pasado, hace un año, reclamando y poniendo el grito al cielo por la represión, hoy día callan, po. Hoy día callan o más que callan, hoy día son cómplices de esta represión. Entonces, en realidad hay que apuntar y hay que ser consecuentes, po. O sea, si uno estaba en contra de la represión el año pasado, no veo por qué uno no debería estar a favor de la represión este año. Por lo menos yo soy consecuente y les pido también... Al yo mismo no, riesgo. El sueldo es mejor. Claro, que algunos dicen eso. Así. Hoy sí. Es mejor, ya nos aseguramos. Esto, hay algunos que están más gorditos. Esto igual. Parece que era parte de la campaña presidencial, estar en contra de la represión. Po. Pero uh-huh. es que, a ver, nadie va a decir sí, sabes que a mí me gusta la represión. A mí solamente me gusta cuando a mí no me afecta. No, si la fiesta otro, está bien. No, me parece que está bien. Yo creo que hay gente que en este país se acostumbró un poco a eso. En definitiva, bueno, ¿dónde está la UDI reclamando por la violencia en Venezuela? Hay asesinados por sicarios, un diputado de la República, y no pasa nada. ¿Ah? A un cabro le rompieron una uña en una detención y quedó la cagada en este país. No, y el loco fue a escupirles, ¿cachai? O sea, Barça, pero se estaba, estaba lesionando gravemente los derechos democráticos del tipo. De hecho, por ejemplo, ayer yo vi Canal 13. Bueno, que cada vez parece Canal 13. Fuera de broma, yo no me gustan las exageraciones. Yo creo que en general, como bien sabes, si hay una cosa que no me gusta es la histeria muy propia de la izquierda. Usted me dirá, no, la derecha... No, yo creo que la izquierda es un poco histérica. Pero Canal 13... No veo muchas diferencias para los que tenemos algo de memoria con el canal que daba noticias en dictadura. No veo muchas diferencias. Ayer estaban mostrando, por ejemplo, lo que ocurría en el Arce y mostrar carabineros lesionados y el GC abajo y todo el tema, intentaron quemar. La única versión que había era de un oficial. Ah, paralelo, estaba partiendo la pantalla. El GC seguía insistiendo en el carabinero lesionado. Mostraron el video que subimos nosotros. Y que decían que lo habían subido como vecino y todo el tema. Típico, buen de prensa canalla. Ok. Hasta ahí te la concedo. Pero las imágenes que están en el video decían exactamente lo contrario a lo que estaba diciendo el tipo relatando el periodista. No había ninguna imagen donde mostrara al carabinero siendo herido, donde llevara al carabinero, incluso que estuviera, no sé, por el sector de la ambulancia hablando con él. Ningún registro de que estaban efectivamente lesionados. Yo no dudo de una versión que pueda decir, ¿sabe qué? Le cayó más molesto, pero decir que prácticamente estaba mal y muerto y todo el tiempo. Bueno, usted me lo demuestra. Acá hay una demostración de que los carabineros están, o sea, de que los chicos están lesionados. No se inventaron los perdigones rodeados por toda la espalda. No se inventaron esa fractura. No se inventaron ese perdigón en la ingle. O sea, estamos hablando de que fue a corta distancia. Sí, pues eso es lo que yo digo, insisto, la dispersión. Ahí en el mismo video que están mostrando... En la pantalla, mientras están relatando otra cosa, se ve como carabinero arbitrariamente agarra al primer que va pasando y le saca la cresta. Pero el relato del periodista, pueden revisar esto si quieren. El relato del periodista era, y los carabineros lesionados, y se va a ver, y todo el rato son los carabineros, cuando la imagen estaba contando otra historia. Ese no es prensa canalla. Eso no es prensa canalla. Eso es ser miserable. Es ser miserable, es ser basura nomás. Y ya todos los cuidamos con Bofil y todo el tema. Yo creo que hay responsables también de los que se prestan. Una cosa ya es trabajar porque hay que comer y todo el discurso. Y otra voy a ser miserable y apoyar, en definitiva, a desinformar. Es que a mí me da vergüenza ser periodista. Es que esa es la pregunta que uno se hace con respecto también a lo que tú decías, la similitud con la dictadura. Obviamente uno tiene que trabajar, uno tiene que comer y todo eso... está bien, pero hay ciertos niveles en donde ya no se puede, po. Hay ciertos niveles en donde tú eres cómplice ya de... Eres cómplice de la violencia, eres cómplice de la represión. Si hacer ese relato... el editor que por está eso, ahí... El editor, pero también el que pone la voz. Todo eso, lo que está haciendo es haciendo un relato que justifique al final la violencia y la represión. Entonces ahí hay un tema también ético que yo creo que por lo menos uno debería responder. Bueno, ¿hasta qué punto uno está dispuesto a estar haciendo algo? Después que... porque hay un punto que ya supera eso. Y supera, podríamos decir, bueno, en realidad yo tengo, claro, necesidades, necesito tener una plata, necesito tener un trabajo, pero hasta ese punto soy cómplice. A mí me parece que es demasiado. Lo mismo también con el caso de este comunero mapuche, de decir, oye, murió espontáneamente, así le dio un infarto, le pegó un rayo, le dio muerte súbita. Y como lo contaban, así como, el mismo canal que el más arriesgado, sí, también miserable ya a esta altura, lo atropelló un tractor. ¿Lo atropelló un tractor, po? Claro, el tractor que tenía vida propia lo atropelló. Claro. Fergie, así como... Sí. ¿Qué onda? Pero por favor, un poco de respeto. El tema es ese. ¿Cachai? El tema es, a ver, ¿cómo plantearlo? Que llegan, ya, son miserables y todo, pero tiene que ver con el tema de amor propio, yo creo, con un poco de dignidad. Por eso. Porque ya está el tema del confuso incidente, las polainas. Fue asesinado, fue arrollado y lo repasaron. Sí. Y así simple. Pero no, hay un confuso incidente. No, es que el confuso incidente al final es la forma de ceder a dar los detalles que son incómodos para la prensa. O sea, al final ese es el confuso incidente. El confuso incidente es una omisión consciente de decir no queremos dar los detalles incómodos para los que nos financian, claro. Para los dueños de este lugar, sí. Para los poderes establecidos. Y por lo tanto decimos, no, esto es muy confuso para nosotros. En realidad no es confuso, es súper claro. El tema es que no les beneficia a ellos. Entonces dicen que no es confuso incidente. Y sistemáticamente uno ve confuso incidente. De hecho, si uno tuviera un buscador con toda la prensa y uno busca confuso incidente, son todos esos relatos. Da rabia, da mucha rabia el cómo se maneja finalmente el lenguaje para darle un discurso a algo y cambiarle el sentido. Violenta y claramente acá hay una conciencia y una intencionalidad de darle esto ese sentido, un sentido de ocultar la represión, de justificar la represión, que ni siquiera es ocultar la represión, que yo creo que sería otro tema, no mostrar la noticia. Acá lo que se intenta hacer es justificar, naturalizar la represión. Es lo que ocurre normalmente, está bien, que hay unos perdigones, tú no hay problema. ¿Está naturalizada la represión en este país? Sí, pues, se está naturalizando. O sea, yo creo que este es un estado policial. Aquí empiezan ya todas las fines y todo el tema, pero lo es. Y yo te estoy hablando desde las ciencias sociales, yo te estoy hablando desde lo más, ¿cómo poder decirlo? Técnico, cuando a la precisión de la caracterización. ¿Es un estado policial? ¿Usted ha visto que en todos los países está militarizado la ciudad? ¿Que hay efectivos policiales por todos lados vestidos como para la guerra? Sí, porque no estáis hablando de policía de tránsito, que uno ve en otros países cuando va a este, está lleno de esto, hay policía y todo el que tema. Que la gente le pregunta cosas. Paturista y todo el tema. No, acá llega quien sea, de donde sea, si va por el Paseo Más, va por la Moneda, todo el tema es encontrar con unos monstruos de fuerzas especiales. Y con un tanque, weón. Por ejemplo, en Inglaterra, la policía sale con pistola, salvo en casos específicos. Exacto. Pero normalmente como ocurre hace muy poco en términos de episodios bastante violentos y represivos, claro. en Inglaterra, en Londres particularmente. Claro, o cuando van a hacer un operativo que tienen que ir a buscar a un narcotraficante, ahí sacan las pistolas. Pero normalmente lo que tiene es una luma y el tipo en la calle. ¿Por qué? Porque obviamente para ellos es inconcebible que haya policía armado en su ciudad. Y acá no, acá vemos claro, primero todos los carabineros tienen armas, pero además vemos todos estos monos, vemos al GOPE. Los gases lacrimógenos que no se ocupan en esos países, el agua tóxica tampoco se ocupa. Claro, y acá es natural, así uno ve, por eso, fuerza especial, uno ve al GOPE sistemáticamente en el centro. Pongámoslo en verdad, como lo que está diciendo la banda, no se ocupan, casi no se ocupan. Pero, por ejemplo, es tema en las noticias cuando se ocupa el lacrimógeno gas pimienta en una protesta en Estados Unidos. Es tema. De hecho, lo vimos a propósito de lo que ocurrió con el movimiento Occupy y toda esa cuestión. De Brown. Claro, también. Y en Occupy Wall Street y los distintos Occupy que hubieron en partes de distintos estados de Estados Unidos. Fue tema. Era tema. De hecho, me acuerdo de ver en algunos canales de televisión estadounidense, discusiones sobre temas, habían químicos, había gente, dice, bueno, es apropiado ocupar, afecta esto, lesiona y todo el tema. Acá tuve parejo, o sea, tuve pasando por el Paseo Más y de repente, de nuevo, empieza la gente a cerrar los negocios y empieza a tapar la cara. Porque la lacrimógena casi. Los del centro ya están acostumbrados. De hecho, sí. Varias bombas debieran tener nombre de Chile, lanzadas en Gaza con tanta plata que se le da a la industria armamentista israelí. Pero, absolutamente, sí. Eso es lo que yo decía acá, cuando se está hablando de cortar relación y todo eso. Bueno, lo primero que hay que hacer es que cuando te estás tirando una lacrimógena a ti, también están con eso financiando la represión al pueblo palestino. porque son de ahí, son de hecho esas mismas gas y pimientas que usa Estados Unidos son mucho más sanos que estas cuestiones creadas en Israel, que son químicos sintéticos, que además todo parece indicar, salvo ese estudio que hicieron en dos días, de que son abortivos, de que generan cáncer, de que generan graves complicaciones. Por ejemplo, los estadounidenses los que usan son gases de... Orgánicos, claro, porque lo que hacen es sintetizar la capsaicina, que es la cuestión del ají, lo que te pica del ají. Ya. Y tiran eso, por lo menos es natural. Claro. Pero esta cuestión es un químico que tiene como 20 o 25 letras, porque es una cuestión tan sintética que es eterna el nombre, y que genera realmente daño, y acá no se discute. No se discute el uso de la lacrimógena. De hecho, se discutió, fuera de broma, claro, en el gobierno de Piñera, ¿se acuerdan? Con ese paper, con el paper de dos días. Que fue un chiste. No, vamos a investigarlo. Gracias. Lo llamamos. Justo se venía el 21 de mayo. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que dijeron que hubo como dos días o tres días en donde no había, las lacrimógenas fueron ilegales en Chile. Sí. Y que uno estaba diciendo, oh, esto es el sueño. Y duró la nada. No duró nada, pues, ni para el 21 de mayo, que era como el momento de estrenar esa nueva felicidad en la vida. Uh-huh. Ya habían inventado ese. Yo recuerdo un episodio así, año 2006. Marcha en el sector de los héroes pingüina, está lleno de estudiantes secundarios, y estaban los canales de televisión en el sector de los héroes. Estoy tratando de acordarme bien de la secuencia. Bueno, detienen a varios estudiantes, a Mansalva, el que va pasando, esto, bueno, muy típico. Y agarra una cabra chica como de 12 años, 11, 12 años, ha tenido la pitufa. Y Fuerza Especial le saca la cresta. Fue tal el nivel de impacto de la imagen de ver a una petiza al lado de Fuerzas Especiales, con los Fuerzas Especiales pegándole, que se meten periodistas y le sacan la cresta. Uh-huh. Porque hay un momento donde Carabineros no racionan. No. De hecho, esto de hablar con Fuerzas Especiales es bien iluso. Y un momento donde el periodista se atrevió a razonar. Pero ocurre precisamente lo que está diciendo la banda, que es, ocurre un hecho extraño que uno siempre espera encontrar, que hay un razonamiento ahí, hay una reflexión, hay una empatía de ser humano, de periodista, y se meten y le sacan la cresta. Bueno, resulta que fue tal el escándalo, yo sé que la memoria es bastante frágil en este país, pero esto existió. Fue tal el escándalo que se armó un sumario y el otro día no hubo represión. Uh-huh. Se ordenó a Carabineros no reprimir. De hecho, la gente se sacaba foto en el Guanaco. Yo recuerdo el sector de Santa Lucía, el Guanaco estaba ahí, y la gente sacaba foto. Y eso ocurrió. Y ocurrió por un episodio de represión. Así, uh-huh. Pero cuenta, en vivo y en directo. Ah, obviamente lo sacaron en los canales porque le habían sacado la cresta a los periodistas. Así tupido parejo, así como que agarraron a periodistas. ¿Qué? ¿Se meten ustedes? Y pa, pa, pa. Así. Ah, bueno, yo quería mencionar respecto ayer al tema del Arsi. Yo tuve que pasar por ahí después de que ocurrió todo esto. Pues bueno, estaba pasado la lacrimógena. Uh-huh. Y los carabineros que quedan están excitadísimos, man. Con unas caras de satisfacción increíble. Uh-huh. Esos enfermos. Satisfacción. Yo recuerdo que también se prometió hace un tiempo, van a ser uno o dos años, exámenes psicológicos para hacer Fuerzas Especiales de Carabineros. ¿Se acuerdan? Que hubo una discusión respecto a esta enajenación en la que terminaban convertidos. Y parece que hicieron efectivamente una evaluación psicológica y dijeron ya los más locos para acá. ¿Sí? Porque tú los veí y los veí enajenados, alienados. Cero empatía de nada. Aquí no va a faltar el cabeza bíblico que me diga, no, pero es que no pueden tener empatía con temas. Estamos hablando de ser humano, ellos tienen familia. ¿Ah? Ellos llegan a la casa en algún momento, tienen hermanos. Tú no puedes quitarle la empatía a alguien. Pues lo que estáis generando son psicópatas. Uh-huh. Sociópatas. Y eso lo van a llevar, no es algo que tú te pongas y te sacáis, lo vas a llevar a tus relaciones constantemente. Uh-huh. Entonces es un tema. Dice Marcos Caravillo, ¿usted sabe lo que les dan a los pacos antes de salir a reprimir marcha y tomas? Porque andan con los ojos desorbitados. No sé, sí. no me consta, pero sí, es una cosa que se ha especulado por muchísimo tiempo. Dice Carmen, molesta el uso abusivo del término confuso incidente. Siempre que el poder está implicado, prensa cobarde. Sí. Pero es otra cosa y ya tienen teoría, tienen tesis, tienen confirmaciones. Ni han pasado por tribunales. Pues. Mira, aquí hay algo que menciona la gata Amapola. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice, confuso incidente. En frío va a pagar el inquilino, no quien le dio la orden. Obvio. No le resta gravedad al inquilino. Sí. Que bien dice el dicho, el de los esclavos, el peor, el que defiende el amo. Sí, pues. De hecho, ahí... Y pucha, que es cierto. Me acuerdo ese cuando decía Malcolm X, decía así como el amo de llaves de esta hacienda, el negro amo de llaves, que lloraba más si se le quemaba la casa de su amo, así. Bueno, que su amo mismo. Está graficado eso en la película... Sí, pues, en Django. Es perfecto. Encadenado. Sí, pues. Pero exactamente. Papelazo se manda ahí Samuel L. Jackson. Exacto, es el mismo personaje. Odioso, pero a nivel... De hecho, ese despertó bastante polémica en Estados Unidos, esa película en particular. Tanto por la gráfica del racismo que todavía existe, tanto por el lenguaje que ocupa. De hecho, se ocupaba mucho el nigger en esa película, en la original, me refiero a la traducida, o la subtitulada, como quieran. Y claro, despertó porque hay todavía esta cosa del racismo, pero no deja de ser menos polémica porque estaba en discusión el tema de que había un presidente de color. Creo Obama, es contemporánea esta película de Quentin Tarantino. ¿Tú dices un perro? algo por el estilo. Porque tiene que ver un poco con eso. Y de hecho despertó mucha polémica la película, en definitiva, porque era el... todos saben que las administraciones, así se les llama a los gobiernos, la administración en Bush, la administración Obama, la administración... son los administradores de los gobiernos empresariales, de estas transnacionales. En definitiva, son los que ponen en la Casa Blanca quien quieren poner. Y los ponen, lo estamos viendo a propósito de los gastos reservados, el que tiene la plata manda. ¿Ah? Imagínate. Ayer salió un listado de cuántos los gastos reservados de los diputados. Solamente 16, y hay dudas respecto a algunos de estos, pero solamente 16 no reciben gastos reservados. No reciben plata de estos gastos reservados. Y son 120 actualmente. De hecho, vienen más, porque viene el cambio de ley y este van a ser más diputados. 120. Estamos hablando de que 104 diputados reciben plata de gastos reservados. O sea... Discúlpenme los 16, bacán, bonito, les aplaudo, así súper bien. Pero ¿qué crees que van a ser 16 diputados con 304 que ya están pagados, ya están comprados? Claro, y además... ¿Qué leyes van a poder pasar? O sea, de hecho, creo que solamente con 16 diputados podí proponer leyes. Como todo lo que podía hacer. No podí ni vetar una ley, no podí ni modificar, podí decir, oli, no me gusta, me abstengo, me niego. Ayer se aprobó en la Comisión de Educación, por ejemplo, el arriendo de los colegios. Se les va a permitir seguir arrendando los colegios. En definitiva, el mecanismo de lucrar. No entiendo. Es como... ¿Qué cambió? No cambió nada. Ah. Se siguió manteniendo el tema. Se vio el capítulo, lo tengo acá, que era en la comisión grande mis diputados, con esa expresión de satisfacción racionó anoche el ministro de Educación Nicolás Izaguirre luego de que la Comisión de Educación de la Cámara aprobara la indicación que permite el arriendo cuando el sostenedor de un colegio no es dueño de la infraestructura. La iniciativa del Ejecutivo permite la figura solo para aquellos sostenedores que ya poseen un contrato de arriendo y que a partir de la vigencia de la nueva ley lo hagan en un plazo mínimo de 20 años. Estamos hablando de precisamente el mecanismo que ha sido utilizado para lucrar. Se terminó aceptando ayer y el ministro celebrando. O sea, ya no está fuera de la ley. O sea, nunca ha estado fuera de la ley, pero... Y a mí la otra cosa también que produce es que dicen así, hoy en 16 diputados no son corruptos, así como si fuera un... O sea, hoy debo sentirme muy orgulloso yo porque no soy corrupto, porque todos son corruptos y yo no soy corrupto, por lo tanto soy el... Pero tampoco es que estamos hablando así de ser... No, es simplemente no ser corrupto. Es lo que debería exigirse claro, a no todos. No quiere decir que son personas excelentes. Claro. Solamente que no son... Exacto. No entonces Boris, como claro, Boris diciendo así, oye, soy el mejor del mundo por no ser corrupto. Disculpa, eso es lo mínimo que debería pedírsele. Se supone que de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Entonces, que esté como, más o menos, celebrando no ser corrupto, también me parece que es bien raro, porque... Aquí Javier Cancelo nos envía los valores. Sí, de hecho, tenemos los mismos aportes. Ah, están más ordenados porque está el pantallazo de las hojas que subió ayer el propio Gabriel Boric. Silva UDI, presidente Ernesto Silva de la UDI, aporte reservado 268 millones. ¿Qué onda? Está hablando de los diputados. ¿Para qué les cuento los senadores? La campaña electoral de un senador cuesta, por lo bajo, 1.500 millones de pesos. De senador, por lo bajo. Y están asegurados 8 años. Hay senadores que van desde el 90, que están ahí, y financiados por los mismos. Han pasado 24 años y están ahí. Son como los alcaldes, así. No, los alcaldes, fuera de broma y más allá de nuestra posición respecto al sistema electoral, son por elección directa. Uh-huh. Trucha, está armado y que sacan a pasear a todos los abuelitos unos meses antes y van a todos los centros mar y todo el puesto, ya. Pero por elección popular directa, acá no. Pero se lo ganan, trabajan, ahí están en la calle. Los alcaldes. Discutible. Oye, oh, ¿viste a nuestro alcalde? No, pero hay alcaldes como, no sé, vos ponle tú en Peñaflor, como la no tan ciudad, que los alcaldes son eternos porque la gente siempre vota por el mismo. Claro, porque son conocidos, porque ellos ni siquiera requieren hacerse un afiche, porque, uh-huh, porque son caras conocidas. Hay lugares donde el alcalde no es cara conocida ya, sí, de por sí, entonces, uh-huh, no requieren ni siquiera hacerse mucha campaña. Pero sí, lo que pasa con los alcaldes es que los alcaldes reciben también aportes directos, porque un alcalde te puede armar un negocio cambiando el plan regulador. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, por el caso de Sabat, por ejemplo, en Ñuñoa, yo creo que es como el caso ejemplar de eso. Así, bueno, he cambiado el plan regulador y la inmobiliaria, uh-huh, se hace el gran negocio en mi comuna y yo recibo una parte, claro, de eso. Y el tema de las patentes, que se enteran. ¿Quién es el que más plata recibe? ¿Quién? Apuesta. Rápido. Uno. ¿Este diputado? No, diputado, no los conozco, ni siquiera no, sé quiénes son. Esto me parece, no sé si es un diputado. Pero bueno, el... No, senadores tengo acá. Girardi. Sí. ¿Cuánto les dije que Ernesto Silva presente la UDI? 268, algo así. Qué buena memoria, ¿eh? Y pensar que antes no recordaba ni dos segundos. Un esfuerzo. Pero de no trabajo. Me voy a acordar, ni siquiera sé de quién estáis hablando. Ernesto Silva. Ya, se me va a olvidar. En dos minutos se me va a olvidar. Es que ¿268 millones? ¿Saben cuánto reciben aportes de gastos reservados hoy Dio Girardi? ¿Cuánto? 504 millones de pesos. ¿504 millones de pesos, po, weón? Casi el doble de lo de Ernesto Silva, que uno de los que más también. De hecho, quien le sigue es Alaman, con 493 millones. Quien le sigue después es Ena von Baer, con 323 millones de pesos. ¿500 millones de pesos? ¿504 millones de pesos? Es más, son 4.508.369 pesos. Oye, bueno, ¿cómo andamos buscando monedas cuando vamos a comprar el pan a la esquina? Oye, se parece que en el sillón había monedas. Y esto es como si nada. ¿Y esos son los gastos reservados? Ojo, que este gobierno empezó, ¿sabes cómo empezó este gobierno? Con una cena en la casa de Guido Girardi. Sí. ¿Y quiénes fueron a la cena? Presidente de la Corte Suprema, ¿ah? Diputados connotados, empresarios, en la casa de Guido Girardi. Así empezó este año de gobierno ciudadano democrático. No sé, yo cada vez estoy más convencido de que eso, ese como discurso así, no, la política es lo más turbio que hay. Yo creo que uno ni siquiera alcanza a imaginar lo turbio. Toda esa cuestión así como esas series como House of Cards, toda esa cuestión, yo creo que ni siquiera logran atisbar lo turbio. No alcanza el guión para eso. Claro, yo creo que es una cuestión suavecita comparado con lo turbio que es en realidad la política. Uh-huh. El tema acá, de hecho lo paradójico de todo esto es que Guido Girardi se empieza a defender banderas ciudadanas. Claro. Contra empresas y todo el tema. Y es el que más plata recibe de esas empresas, po. Es que a mí siempre la impresión que me ha dado de esos tipos es que usa las banderas ciudadanas para atacar la empresa del enemigo que está compitiendo con la tuya. De hecho, es más, Tú lo decís, por ejemplo, lo que pasó con Nidreisen. Exactamente. Que están algunos, y se sabe, esto no es ninguna novedad, de que algunos activistas eran pagados por la termoeléctrica. Claro. Porque están en contra de la competencia de la hidroeléctrica. De hecho, bueno, tiene algún sentido, porque algunos terminan trabajando después para la otra empresa. Claro, por eso lo digo. Entonces, Girardi a mí siempre me impresiona así. Como, oh no, pero esta cuestión de relave es muy malo. En realidad está buscando, no sé, que otra cuestión se instale ahí. Porque alguien con tanto... O sea, no me vengan a hablar de independencia en Girardi. Definitivamente. O sea, nadie te pasa 500 millones... O 504 nadie, millones. 504 millones, 500 mil, 369 pesos. Nadie te los pasa así como, oye, diviértete, ármate tu afiche, pásalo, gana las elecciones, que seas feliz. No. Hay favores que uno tiene que devolver y claramente en ese caso Girardi no es un defensor de la ciudadanía ni nada por el estilo, es un defensor de intereses monetarios que ya le han puesto ficha porque saben que con él es una inversión. Si al final todo esto es empresario... Bueno, evaden impuestos por un lado, pero por otro, que lo más importante, están haciendo una inversión. En sus términos, esos tipos están haciendo una inversión. Y una inversión que dicen, bueno, yo le paso plata a Girardi, o yo le paso plata a Silva, o yo le paso plata a quien sea, y con eso me van a permitir a mí tener mi empresa asegurada, o por lo menos lograr ciertas inversiones estratégicas que mi empresa necesita. Y ya, así de simple. Entonces ellos lo ven como inversión, entonces no jamás a Girardi se le podría ocurrir tirarse en contra de esas empresas. Po. Le van a decir, oye, discúlpenme, pero tú sabes que son reservados, se supone que no se sabe, pero tú sabes que sabes. Así que, por favor, responde a estos intereses. Ese a mí me parece que, no sé, acá uno duda absolutamente de la independencia de estos políticos y por lo tanto uno lo que entra a dudar, y acá está el punto crítico, es de la representatividad de estos políticos, porque a uno no le han pasado, uno no se está beneficiando con que, no sé, Aesgener saque una termoeléctrica, porque yo no voté por este tipo para que él le dé el favor a Aesgener, pues entonces en realidad está... democracia, comillas, representativa, discúlpenme, pero no es representativa en la medida de que en realidad lo que están haciendo es que estamos eligiendo tipos. Es lo que hay. Porque es lo que hay, y estos tipos en vez de representarme a mí, como se supone que el papelito muy lindo, simpático dice, lo que están haciendo es simplemente acordar negocios privados dentro de las cámaras. Uh-huh. Y esa parece ser su tan linda democracia, tan anhelada democracia. Claro, que aquí se supone que tú votáis por alguien en quien tú compartís la idea. Claro. Pero en el fondo ellos te venden con toda esta propaganda, pero... O sea, en la propaganda no se están vendiendo ya ideas, por... No, po. En la propaganda se están vendiendo ellos. Sí, que, y se están vendiendo ellos a los intereses del capital. Es como una apuesta, así como apuestan al que pueda tener más acción aquí o allá. Claro. Y si gana bien. Sí. Si no gana. Bien. Decepcionante. Mm. Uh-huh. De hecho, ayer estaba leyendo el programa del sí. El programa político del sí. Ahí tuve el papel, la cuestión. Y hay que decir, a propósito de todo esto, que el programa político del sí se ha cumplido bastante bien. O sea, de hecho, todos reclaman siempre, oye, es que no se ha cumplido el programa histórico del no, de la concertación. No se ha cumplido, pero lo que sí se ha cumplido, el del sí se ha cumplido muy, muy al pie de la letra. Toda esa lógica de, pues no sé, por ejemplo, está leyendo esa cuestión que como que lo han tomado como casi una bandera, eso de proletarios no, propietarios sí. Todas esas cuestiones así, la visión sobre el terrorismo, todas esas cuestiones han sido aplicadas y uno dice, bueno, en realidad... ¿Por quién votaron en realidad? ¿Por quién se votó el 88? No me quedo claro así. Entonces, uno, desde el principio de este sistema político, uno entra a dudar de por quién vota. ¿Y qué intereses responden los que votan? No sé, a mí me parece totalmente ficticio esto que le llaman democracia. Es lo que, por supuesto, se llama democracia, pero pero no tiene nada en realidad ni representativo. O sea, es lo que ellos le llaman democracia. Claro, y lo que nos enseñan, se supone, y ni siquiera ya lo enseñan porque sacaron una educación cívica. Eso. Así es la cosa, y como que se acostumbra y punto. El tema es cuando se naturaliza, que es lo que estamos conversando y preguntando. ¿Se naturalizó la represión? Mi respuesta creo que sí, porque convive con nosotros ya hace bastante tiempo. Es inevitable de que se naturaliza. Es inevitable de que no sea como parte del paisaje. Y eso creo que incluso en todas las capas, de hecho uno incluso empieza a analizar, a observar incluso marcha y cosas así, y tiene que ver mucho también la medición eso con la represión que hay. Voy a insistir que esto es bastante complejo, porque la naturalización implica cierta legitimización de la misma y que termina justificándola. Uh-huh. Porque dice, bueno, algo le habrán hecho. Sí, salimos a defender nuestros derechos. Sí, pero tonto, para eso podéis mandar carta al Mercurio. Ah, sí. ¿Cachai? En definitiva se termina legitimando ese tipo de cosas. Dicen, Girardi es terrible tránsfuga. No me conte, yo creo que es una persona súper honesta. Pero algo los empresarios confían en él, pues los empresarios solamente confían en personas que son confiables. Porque no pueden arriesgar su inversión. Por tanto, Girardi, asumo, debe ser una muy buena persona. ¿O no? Muy buena. Pero siempre defiende cosas ciudadanas. Cuando viene alguien... bueno, sí, le ganó harta plata por el tema del Tamiflu. El laboratorio, pucha, subió sus ventas considerablemente. Pero quiso ayudarnos. Yo creo que Girardi quiere luchar contra el sistema y se metió a las mismas entrañas del sistema. Yo creo que es un luchador... combatido. Girardi simplemente le gusta esa cuestión y quiere por lo mismo quiere poner una buena fachada, pues. Si esa es la cuestión, pues. Tiene una linda y agradable fachada de ciudadanista, de integrador, de ecologista y todo eso, pero a nadie le pasan 500 millones para pasarlo bien, pues. A nadie. Ahí me están mandando música. Oye, ¿pueden mandar sus temas? ¿Pueden mandar sus temas? Me dedicaron un tema. Romántico, así, súper romántico. ¿O no? Supongo. Lo vamos a tener para precisamente la pausa musical. ¿Cómo se llama el tema? De Violeta Parra, Un río de sangre. No solamente a dos, es fuerte. Yo no lo ubico mucho este. Es muy triste. Dice que los obreros recogen... Recogen la sangre con banderas de popelina y es muy triste. De hecho, si en Chile hubiera una carrera universitaria sobre bioteología, la no, chica hubiera estudiado. No, yo no soy muy estudiosa en realidad. No, porque no soy estudiosa nomás, pero violetera... Pero tal vez no eres estudiosa por lo mismo. Po. Uh-huh. Porque tal vez no hay una carrera para ti como violetismo para ritmo. Para mí. Claro, tal vez si existiera esa carrera de... Uh-huh. De Violeta Parra, tal vez podría estar ahí feliz. Sí. Oye, mándenle saludo al Alfonso. No, porque no soy muy buena para la música. Está siento. Mandando un saludo a Alfonso. Alfonso, no sé si contaron, pero Alfonso tuvo un problema de salud. No es que no quería contarlo porque igual es como incómodo. Pero no, bueno. Ya, pero para que todos le envíen mucho, le sí. Bueno. Lo mandamos a hacerse su examen de la próstata, como ayer estábamos hablando, y es el día del cáncer mamario, pero también uno tiene derecho, ayer lo revisamos, los derechos laborales que tiene. Tiene permiso una vez al año, avisa con una semana de anticipación, pero no puede ser descontado de su sueldo, y tiene que ser considerado como horas de trabajo el ir a hacerse examen, tanto uh-huh. ¿Cómo se llama el de las mamas para detección? El de cáncer de mama y todo eso. ¿Mamografía? Una mamografía. O un Papa Nicolau, usted tiene derecho a hacer eso en términos laboral. Y el hombre, la mujer de 40 años en adelante. El hombre de 50 años, próstata. Weón, a los 30 años ya estoy teniendo cáncer de mamas. A los 25. Ya, no sirve eso. Esto es un marinal. Es un marinal. Sí que nos saca la romanía de la inmortalidad cangrejo. Pero porque tú hablas así como oye, qué manera de reírnos el otro día. Estábamos escuchando, oye, nos quedamos hasta la madrugada. Qué vergüenza. Pergen, sí, qué vergüenza. Lo mismo digo yo. Qué vergüenza. ¿Ah? Yo voy a practicar el personaje, sí. Está bien. Sí, por favor. Tiene que practicarlo para la noche. Hoy día. Oye, dicta el orden de detención con Marcel Claude. Lo vamos a tirar el otro bloque, sí. Sabemos. Bueno, saludos a Alfonso, porque lo dejamos. Saludos, Alfonso. Sí, cuídate la próstata. Sí. Te querimos. Vamos a revisar en el otro bloque las medidas cautelares contra Marcel Claude, que no está en Chile por lo demás, así que se espera que sea detenido en el momento que ingrese al país. No, eso va a ser, pero... ¿Mauricio Israel Claude, ese? Mauricio Israel. ¿Cuál es el caso? Esto es por Giro del 8, es cheque particularmente porque él no se había presentado a audiencia, como a resolver en términos en tribunales, porque está fuera del país. Y esto básicamente tiene que ver con los giros dolosos de cheques durante la última parte de su campaña. A la gente que le hizo la campaña, ¿se acuerdan la franja? Bueno, terminó demandándolo por no pago. Lo audiovisualista, todos. Tema. Hay gente que dice, ¡ay, qué canalla más grande todo el tema! Bueno, la primera historia de Marcel Claude, pero... yo creo que es justo porque había un contrato de trabajo, no era un tema de buena onda. Además, cuando empieza a bajar la confiabilidad, es lo mismo que los países, pues, cuando empieza a bajar la confiabilidad de alguien y uno se da cuenta, oye, Marcel Claude no está pagando nada y te das cuenta que a ti te debe plata, obviamente uno se pone, le da para la novia. Claro, entonces, tengo que contar algo, y yo le presté plata a Marcel Claude. Pero lo va a contar en otro bloque. ¿Sabes que yo te voy a contar algo? Marcel Claude está obsesionado de mí. De hecho, ¿cachai? Que en la franja, en la campaña, sí. El loco dice... Alescla. Nareando, po. ¿Ah? Pues ahí también nos divertiremos un poco sobre ese tema en la inmortalidad del cangrejo. Increíble, ¿eh? Ayer hablamos como de eso, pero ya, de hecho igual andaba... Igual me da un poco de pena porque igual es... ¿Qué pena? Disculpa, ¿cuál es la pena? Pobre, no, a mí los que me dan pena... No sé, por ejemplo, pero no la casa, pues, como a los otros locos, pues. El cuñado que hipotecó la casa para Marcel Claude, él sí me da pena, por ejemplo. Y todos esos familiares, toda esa gente... ¿Pero por qué confiaban en él? Confiaban en él, pero confiaban en sus 2 millones de votos que se suponía que iba a entregarle una buena, ¿cómo se llama? Reembolso. Suponía que el voto vale plata en este país. Sí, en el server te lo tienen que pagar después. Claro, pero como no votó nadie, Marcel Claude cayó en esta bicicleta. Que Raúl Blackwood dice, dicta la orden de detención contra Marcel Claude por giro de los cheques. Dice, ¿y qué dice el PH, el Partido Humanista, su análisis de esto, please? El PH ya se desligó hace casi rato, dicho. Pero masurió a Marcel Claude y Karen Hermosilla, a los dos días de haber terminado las elecciones. Sí, porque Karen Hermosilla ha pasado como por 7 vocerías. Han pasado mucha agua bajo el río en todo este tiempo. Eso que nos estamos contando las vocerías de el centro de apoderados de Karen Hermosilla. Muy amable, que le mandamos un saludo gigantesco. Adora este programa, dice. Sí. Un día la vamos a tener acá recitando poesía. Me parece. Yo estaría recitando poesía en la noche, a propósito. Estilo Karen Hermosilla. Yo me refiero a mi hija de Afrodita. Tengo que decirlo. Está bien, pues. O sea, de hecho, al Gabriel, el único que le gusta como la Karen Hermosilla, así como poeta, en esa fase. Se sabe poema y la recita. ¿El Gabriel le gusta la Karen Hermosilla? Bueno, a Gabriel le gusta lo que se mueve igual. Sea honesto. Mentira. Sí. No. No. No sea difamador. Pero es verdad. No, pero no. Tengo prueba. No. Tengo prueba. Yo voy a defender a Gabriel. Yo también. Una vez se enamoró de una mujer en estado vegetal. Ya. Vámonos a una pausa musical porque si no vamos a terminar arruinando la pauta de la noche. Creo yo. Es verdad. Si quieren nos pueden venir a traer desayuno, gracias. Sí, Cristian Vivanco dice, no estaría de acuerdo con la represión desproporcionada, pero si dialogas, apedreás, ¿qué recibes? Son opiniones, y son válidas. Son válidas las opiniones acá. Y a mí se me fueron hartos que había un harto retuiteo. Bueno, aquí ya se la dieron con Girardi, son malos con Girardi. ¿Quiénes están no ahí? No lo reproma. Igual a mí me pasa con Girardi que al final Girardi aísla las críticas. Porque todo el mundo termina criticando a Girardi. Tiene un manejo. No, pero además me digo, porque todos dicen, ¡ay, Girardi, el político corrupto! Ya, perfecto. Uh-huh. Pero en vez de generarlo como paradigma, muchas veces se le deja como aislado. Así como, ¡ay, el ejemplo! Pero no se habla en realidad de que todos son corruptos. Oye, bueno. Me dicen que hoy día viene de invitado el Rula al programa. Ah, no sabía.

Lo grave de la situación es que esta empresa minera no tiene una resolución de calificación ambiental, estando por lo tanto fuera del marco legal. La cicletada parte desde la Plaza de Maipú hasta la Quebrada de la Plata, siendo coordinada en las redes sociales por la Red Quebrada de la Plata, el domingo 28 de septiembre a las 9 de la mañana. Ayer yo te fui a buscar. En el Museo de la Memoria, que queda en Matucana 501, Metro Quinta Normal, se expone el día martes 30 de septiembre a las 7 de la tarde, Vuelta y Vuelta, Memorias de Exilio Chileno, dirigida por Daniela Vici y Marcus Todd. Vuelta y Vuelta, Memorias del Exilio Chileno, es un documental sobre 10 personas que se fueron de Chile durante la dictadura militar. Ellos cuentan de sus experiencias, su desarrollo en el exilio, el retorno, las visitas a Chile, el Chile que dejaron y el Chile de hoy, sus planes para el futuro y mucho más. Este documental es una contribución a la memoria chilena, en el que 10 exiliados tienen la posibilidad de narrar sus experiencias personales. Esto permite un nuevo punto de vista sobre los hechos históricos, puesto que los afectados son parte de la historia. Sin memoria no hay historia. Sabiendo y aprendiendo del pasado nos permite crear un mundo mucho más justo e igualitario. Recuerden, este martes 30 de septiembre, de forma gratuita, el documental Vuelta y Vuelta en el Museo de la Memoria. Tenemos cine, y este es en la Biblioteca Nicanor Parra, en Vergara 324, en Metro Los Héroes. La película es El incontrolable mundo del azar, del director Fernando La Salvia, a las 7 de la tarde. Es su primer largometraje, y La Salvia narra tres historias interconectadas. La primera es la historia de un niño que habla milagrosamente alemán y los padres no entienden por qué sucede esto. Luego se nos intercalan dos historias. Por un lado tenemos la de un solitario y estructurado hombre que decide vivir ese día dejándose llevar por la espontaneidad. La rareza de alguna de estas situaciones hará visible algunas actitudes inesperadas en la dinámica, en los personajes, y por lo tanto también en las relaciones con el mundo y los otros. Esta película se ha descrito como una fábula absurda, y la manera de presentar las historias advierte al espectador de que nos encontramos ante una película no realista. También se encontrará para un conversatorio el director para que puedan hacerle algunas consultas sobre la película. Esta película entonces se generará el día martes 30 de septiembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nicanor Parra, que queda en Vergara 324. ¿No es capaz de controlar su propio pipí? Escríbenos a panoramapopular@radiovillafrancia.cl diciendo que quieres ver una película y gana una entrada doble y válida por una semana a cualquier película de la Cineteca Nacional. A los ganadores se les enviará un correo el día viernes para que puedan ver cine totalmente gratis para la semana siguiente. La obra de teatro Nosotras, Nosotros y Los Otros, del colectivo teatral Nuestras Manos, se expondrá el día 3, 4 y 5, o sea, viernes, sábado y domingo, del mes de octubre, a las 8 y media de la tarde. Esta es presentada por el elenco que compone a Belén Alfaro, Álvaro Fuentealba, Estefanía Flores, Bárbara Castillo, Benjamín Prati, Jaime Mora, Paris Valenzuela, Tesis Guayquián, María Francisca Núñez, Lola Latorre, Renata Comagnetum, Gonzalo Cárdenas y Jorge Fuentes. La obra trata sobre el trabajo. ¿Por qué trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Por qué todo lo que veo es propiedad de unos pocos? La obra evidencia cómo el trabajo se ha vuelto un elemento esclavizador en nuestras vidas, en donde la explotación y la acumulación de la riqueza se ha vuelto algo normal y tolerable. Esta creación colectiva analiza, describe, cuestiona e ironiza cómo el sistema capital ha logrado construir en nuestra sociedad relaciones sociales deshumanizadas, individualizadas y competitivas. A través de distintos dispositivos teatrales, el montaje pone énfasis en la tensa relación entre los oprimidos y el dominador, es decir, entre nosotras, nosotros y los otros. Los valores de esta obra son de 2.000 pesos los estudiantes y 3.000 pesos general. Esta interesante obra entonces será expuesta los días 3, 4 y 5, o sea, viernes, sábado y domingo, y los días 10, 11 y 12, del mismo mes de octubre a las 8:30 p.m. en Espacio Arte Nimicum, que queda en Crescente Errázuri 346 en Ñuñoa o en el metro Irarrázaval. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, siempre me matan, me matan. Ay, ay, siempre... Tenemos un gran mambo bailable el día viernes 3 de octubre a las 21:30 p.m. en la sede de la Junta Vecinal de Villa Higgins en Estación Central. La dirección es el Lingue 330. La fiesta autogestionada es una actividad pro fondos para la campaña Una Avenida para Víctor Jara, con música en vivo y mucha entretención. Esta tendrá un costo de 3.000 pesos, teniendo derecho a una tabla para picotear. Así que ya lo saben, el día viernes 3 de octubre a las 21:30 p.m. en la sede de la Junta Vecinal Villa Higgins en Estación Central, que queda en la dirección El Lingue 330. Y para la gente de regiones, en Temuco tenemos la cena solidaria en apoyo a Pilmaiquén, el día 4 de octubre a las 19:00 p.m. en Casa de las Mujeres, que queda en Lagos 945, Temuco. Esta cena solidaria es para ir en apoyo de Pilmaiquén contra las represas y consiste en un plato que vale 3.000 pesos, que lleva un trozo de carne con papas y ensalada, un vaso de mudai, sopaipillas y pebre, bien completo para quedar muy satisfecho. Este evento contará con la visita del Huerquén de Pilmaiquén, así que ya saben, Temuco, vayan a aportar con una causa justa para nuestro ecosistema, el día 4 de octubre a las 19:00 p.m. en Casa de las Mujeres, que queda en Lagos 945, Temuco. Micrófono, caquiña, playa y detenerlo, no, la pelea no está perdida, aquí no hay freno, perdido está los winca, el territorio ajeno, se nos persigue y condena por lo que... La compañía teatral Casa de Muñecas presenta la obra Como Si, el 1, 16 y 29 de octubre, a las 20, 19 y 20 horas respectivamente, en la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en la Aula Magna Fundadores de Universidad Central y en la Casona Dubois. En una lejana nación se ha cometido un crimen. De los responsables nada se sabe, y el único testigo que podría ayudar a resolver el enigma ha desaparecido. Como Si es una obra que mezcla el drama, la comedia y la intriga para abrir un espacio de reflexión en torno a diversas problemáticas sociales. Así que ya saben, la obra Como Si, el día 1, 16 y 29 de octubre, en la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el Aula Magna de Fundadores Universidad Central y en la Casona Dubois, respectivamente. Este martes 7 de octubre, a las 19:00 p.m, en el Museo de la Memoria, se exhibirá el documental La Alegría de los Otros, realizada por Carolina Espinosa, Ingrid Ormeño y Kika Valdés. 20 años después nos preguntamos, ¿cuál es la mirada de esos agentes olvidados de la campaña del no? ¿Cómo se vivió la jornada del 5 de octubre desde los distintos países del exilio? ¿Qué piensan del Chile de hoy los que no volvieron? Una interesante propuesta de las realizadoras. Así que ya lo saben, gratis en el Museo de la Memoria el documental La Alegría de los Otros, el 7 de octubre a las 19:00 p.m. El plebiscito para nosotros todos era entre la vida o la muerte. El martes 14 de octubre a las 7 de la tarde en el Museo de la Memoria se expone el documental Chacabuco, Memoria del Silencio. Esta cinta, dirigida por Gastón Ancelovici, expone que, a raíz del golpe de Estado de 1973, la ex oficina salitrera Chacabuco, ubicada en medio del desierto de Atacama, fue transformada en un campo de concentración para miles de partidarios del presidente Salvador Allende. Este documental, fuertemente vinculado al tema de la memoria colectiva, nos relata las vivencias y recuerdos de un grupo de ex detenidos que retornan a Chacabuco, donde estuvieron presos por varios meses. Los que allí estuvieron tuvieron un difícil cautiverio, alcanzando entre ellos un alto grado de organización que les permitió conquistar un insólito espacio de libertad y desarrollar una vida cultural excepcional, hacer obras de teatro, concursos de poesías, torneos de ajedrez, etc. Chacabuco, Memoria del Silencio, es un homenaje a la vida de todas aquellas personas que bajo circunstancias completamente adversas lograron sobrellevar esa experiencia, humanizando no solo el árido y solitario desierto del norte de Chile, sino que en múltiples ocasiones a muchos de sus propios celadores. Aquel reencuentro con Chacabuco, marcado por fuertes emociones, es una manera de dejar un testimonio para las nuevas generaciones que no conocieron lo que allí sucedió. Así que lo saben, el martes 14 de octubre a las 7 de la tarde, el documental Chacabuco, Memoria del Silencio, en el Museo de la Memoria. El próximo 5 de octubre se cumplirán 40 años de la muerte en combate de Miguel Enrique Espinosa, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Con ese motivo, la revista Punto Final, que compartió sus principios revolucionarios, prepara un acto de homenaje gratuito, que se efectuará el viernes 3 de octubre a las 18:30 horas, en el Teatro Cariola, que queda en calle San Diego 246. Así que no falten el próximo 5 de octubre, 40 años de la muerte de Miguel Enríquez. Miguel Enríquez, tu nombre tiene la fuerza de un río que baja de la montaña a regar nuestros caminos, que baja de la montaña a regar nuestros caminos. La tienda Sucucho, que queda en Rancagua 188, esquina Seminario, en Providencia, llevará a cabo el ciclo de música y bicicletas Aullido en el Sucucho, todos los viernes de octubre a las 19 horas. Con la llegada de la primavera, aumenta el número de ciclistas en la capital, y para celebrarlo, el sello Aullido Records vuelve a dar vida al ciclo Aullidos en el Sucucho, que reúne bandas y solistas en vivo en torno a la cultura pedalera. Esto es en las dependencias de la fabulosa tienda. En esta versión se suman interesantes proyectos que están dando que hablar en el circuito independiente, como Natizú, Martín Pescador, Conejo Huentru, Yorca y Sahara Inn, entre otros. Ellos interpretarán sus canciones en formato acústico durante las 6 fechas. Cada fecha tendrá sorteos y regalos para los asistentes, de parte de los patrocinadores, que apoyan esta iniciativa. Cabe destacar que la tienda cuenta con la cafetería Herbívoro en su interior, y los ciclistas podrán reparar o enchular sus vehículos mientras disfrutan de la música. Así que ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la tarde, ciclo de música y bicicletas Aullido en el Sucucho, en la tienda Sucucho. En la Junta de Vecinos Barrio Yungay, que queda en Herrera 650, Metro Quinta Normal, se realizará un taller gratuito de educación ambiental. Los días lunes, 29 de septiembre en adelante, comenzarán los talleres de huertos urbanos y fitoterapia. Estos se realizarán de las 18:30 a las 20:30 horas. Los días miércoles, desde el 1 de octubre de 2014, se realizará el taller de sustentabilidad en el hogar, desde las 18:30 a las 20:30 horas. Y los días sábados 4 de octubre se realizará el taller de reconocimiento del entorno desde las 11 de la mañana a las 1 de la tarde. Todos los talleres son gratuitos y debes inscribirte en comiteambientalsantiago@gmail.com o en el teléfono 662-45884. Matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Si tienes un panorama gratuito o de bajo costo que quieres dar a conocer, escríbenos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl ya que así todas y todos podremos disfrutar y fomentar aún más la cultura. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad, que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia, después de quedar bastante informados respecto a los panoramas populares. Recuerda, panoramapopular@radiovillafrancia.cl, si quieres mandarnos tu actividad para que esté pasando constantemente en la parrilla programática de la radio, en la voz de Jaime, que le mandamos un saludo gigante desde acá. Ya estamos de vuelta, ¿terminaron de desayunar usted? No, ñam, ñam. Yo así sí. Te veo, te puedes sentar por mientras igual. Estoy comiendo, no quiero que se escuche. Se escucha igual. No se va a escuchar. No es necesario. Ya, pero ponerse ahí tampoco ayuda mucho. Buenos días, compa. Nos vemos, dice el Rula. Oye, nos vemos en un rato, de hecho. Efectivamente, va a venir el Rula. Dijo que nos traía comida para todos. Sí. ¿Qué quieren? ¿Pizza? Pizza. Sí. ¿Sushi? No, porque no nos gusta el sushi. No nos gusta el sushi. Y estamos, estoy revisando aquí varias cosas. De hecho, la columna de un concejal a propósito de Estación Central, a propósito de las irregularidades en términos de las patentes, de que tiene que ver con el tema de la administración municipal. Hay un tema, estuvimos escuchando algo durante esta semana. Está en investigación. Está en investigación. Sí, porque no queremos solamente opiniones, queremos, porque esto es una columna que está en el mostrador, está interesante, que habla, para poner un ejemplo, este es el concejal Felipe Zavala. Creo firmemente que la condición de feudo y la forma gerencial como se administra y conduce el municipio genera condiciones propicias para la ocurrencia de hechos que se alejan de la necesaria probidad que debe tener un gobierno comunal al servicio de la ciudadanía. Esto que está resignado en el blog de opinión de el diario El Mostrador, el diario electrónico. El Mostrador. ¿Esto salió hoy? Sí, lo estoy leyendo ahora. 2 de octubre, jueves, hoy, fechado. Por lo menos lo que sale acá. Así que está interesante. Y sí, estamos ahí en proceso de investigación porque, insisto, una cosa es la opinión, la otra cosa es la documentación. Y hay harta irregularidad, hay harta denuncia de parte de vecinos. Que no tiene la opción de, por ejemplo, tener una patente. ¿Por qué? Porque hay un monopolio acá. Sí. Así que en eso estamos. Así que atento la MUNI. Ahí vamos. Atento a las juntas de vecinos. Sí. Atento a las juntas de vecinos. Y bueno, donde haya corrupción hay que darle. Ajá. Punto. Así es nomás la cosa. Sí, al que le gusta, le gusta. Y al que no, llore nomás. o no. Ajusticiamiento nomás. Ay, paredón. Todo bueno el desayuno. Sí. Ah, entramos con ganas. Exacto. Oye, sí. Saludando a todos. Saludando a Calfulicán. ¿Viste, Calfulicán, que arreglamos el tema? El problema es que se descalibró después de lo del día lunes, ¿fue? Sí. El lunes no estuvo Bolívar. ¿Viste? Nos desamparó Dios un rato y la embarra más uno. Ahí saludos para la gente de la Lili Guapi que están remodelando su capilla. Oye, sí. Sí. Bien bonito. Así. ¿Qué decirte? El gobierno presentando un video antiboliviano que se lo metan por donde les quepa, dice Calfulicán. Un saludo para la Patagonia ayer. Oye, Calfulicán, ¿y qué opina de ayer de la entrevista a su coterráneo Iván Fuentes? La dejo ahí, mientras. Estoy revisando aquí algunas cosas. Bueno, íbamos a hablar de la orden de detención contra Marcel Klo. Se emitió una orden de detención. ¿Qué pasó? No. Me aburro un poco el tema, pero bueno. ¿Qué te aburrió? ¿También te debe plata? ¿También vaya a alegar? El tema Marcel Klo. ¿El tema Marcel Klo te aburre? Yo creo que más entretenido que Narea. ¿Y qué preguntaban delante Raúl Blackwood? ¿Qué iba a decir el Partido Humanista? Bueno, te digo lo que dijo Tomás Hirsch. Ya. Espero que Marcel Klo dé la cara. Oye, con esos amigos, ¿para qué querían enemigos? Sí. ¿Ah? En todo caso, Tomás Hirsch, como a los 2-3 días ya está en los canales descuerando, pero... ¿Ah? Nareando. Sí, no duró mucho la buena onda ahí. Sí. Porque era candidato del Partido Humanista, entre otros, que era un conglomerado bastante amplio. Y algunos terminaron... ¿Sabéis que en eso yo probablemente no tengo una muy opinión ponderada en términos positivos de Marcel Klot? Encuentro que era un economista interesante, de hecho, siempre planteaba cosas desde ahí como candidato. Y algunos dirán, no, porque él tiene más mala. No, pero particularmente un hecho que fue una entrevista que él dio en el diario El Financiero y que desmintió y que dijo que jamás había dicho eso, lo recuerdo perfectamente, porque le consultamos directamente. Resulta que la editora periodística de El Diario Financiero subió el audio donde él sale diciendo exactamente eso. Era mucho más... potente haber dicho, sabe que, bueno, fue un error, me equivoqué en esto, o se entendió mal, porque lo que quise decir fue esto, que tiene que ver con el tema del golpe de Estado, y que tiene que ver con su posición política durante ese periodo de 1973, donde era un joven, tanto de Democracia Cristiana, sin ningún cargo de relevancia, ni nada por el estilo, y obviamente no simpatizante del gobierno de la Unidad Popular, ni menos del proceso de sectores revolucionarios. Y ahí se sumaron un montón de otras cosas más. Pero, insisto, acá hay, yo creo que en cierta medida, creo que hay mala leche de cierta gente. Porque por último, bueno, si habían tantos problemas, debieron haberlo en un momento determinado haber sido bien honesto. Pero después de que termina la campaña, decir, no, es que este loco era pesado, de que no escuchaba a la gente y todo el cuento, cuando, puta, 3 días, 4 días, una semana antes, es el candidato, el hombre, porque él sabe escuchar. Para mí, acusar de que alguien es mentiroso empieza por asumir la propia mentira. Porque mucha de esa gente que hoy día descuera a Marcel Klot, y que estuvo en su campaña, que tuvo su comité, tuvo como asesor, eran quienes más defendían de los otros, y trataron a muchos de mentirosos, de gente haciendo el juego a la derecha, todo el tema. Termina la campaña, ay, sí, este bueno era entero pesado, se quedaba con plata, él decidía las cosas. A mí me parece que eso es feo. Eso habla mal de esas personas. El nareísmo no puede ser una ideología que se mantenga en este país, creo yo. Porque creo que hay una institución en la práctica. Yo creo que sí. Sí, ese es el problema. Desgraciadamente se trata de una especie de institución. Sí que... Es lo que hay nomás. Po. Sí, pero insisto que es bastante... es bien, dice Marcos Canavis, con esa cosa de los cheques, Klaus se fue a la mierda. Ya quedó de chanta. Sí, pero eso venía de antes en todo caso. Ahora, yo hago la crítica a aquellos Judas. Y aquellas Judas que, insisto, defendieron a uña y diente a Marcel Clot. Terminó, perdió la campaña. No hubo esos 2 millones de votos como se habían anunciado. Y descueraron, pero sin ningún asco, a Marcel Clot. Pero no pasaron ni día. De hecho, yo vi a Tomás Hirsch, a Karen Hermosilla, u otros más, descuerando a Marcel Clot. Y si pensaban que era tan mal y se habían detectado ese tipo de comportamiento, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes de que terminara la campaña? ¿Por qué no lo hicieron antes de que fuera la elección y supieran que habían perdido? A mí esas cosas me parecen que hablan mal de esa persona. Como un cierto oportunismo, nomás. O sea, que si no es o qué. Ahora, el estado como de fervor o de fiebre que generó, yo me acuerdo, durante la campaña, porque todos los... Saluda con Monauta, por ejemplo, y otros que están convencidos de esta cuestión de los 2 millones de votos y están convencidos de toda la cuestión. Yo creo que muchos también, como que ante la decepción también, como que tomaron esta otra acción, pues esta otra reacción, así como, oye, como... Hoy estábamos borrachos, como una cosa así, así como estamos delirando. Esta cuestión era irreal y... Claro, y es como tuvimos un affair, pero claro, estaba curado. Claro, exactamente. Fue de noche, fue una fiesta, estábamos borrachos. Esto no estuvo mal. Y bueno, y otros tantos que yo también ahí encuentro que ya tienen más la razón. Que están basurando a Marcel Clot porque Marcel Clot le dijo, oye, présteme plata, si yo se las devuelvo, y ahí siguen. Exacto. Yo igual le comprendo la molestia, sí, igual es comprensible, pues sí. Se estaban esperando de que en realidad confiaron en la palabra de él y no pasaba nada hasta el día de hoy. Po. De hecho, a mí me dicen por acá, por interno, que Cosmonauta no volvió a ser el mismo. Sí, pues. No volvió a ser el mismo desde ese tiempo. Sí. Es más, creo que se metió una secta. Se hacen llamar bielcista. Sí. Y están mal. Están mal. Sí, pero eso tiende a ocurrir. Dice que al Fulicán ni supe que Iván Fuente estuvo en la TV. Solo que recibió 58 millones para su campaña. Ese traidor no puede andar tranquilo por la calle. Dice, oye, entre los gastos allá, 58 millones de gastos reservados tenía Iván Fuente. Oye, interesante que ahí hay como dos que uno hubiese esperado que estuvieran en la lista de los no corruptos, así como... Disculpa, ¿en candidato por la S? No. ¿Esperaban eso? No. Me refiero, claro, Iván Fuente, algunos, ay, pensaría. Pero también el que estaba ausentito ahí era Jorgito Jackson. No está en la lista, po. No sé si viste. No, ¿cuánto recibió Jorgito Jackson? No sé, porque ya, Boric recortó por lo menos esa parte cuando mostraba los probos. ¡Ay! ¡Al amigui no! ¡Al amigui no, po! ¿Cómo va a tirar al agua al amigui? Ah, no, pues dijo todo, po. Busquemos a Jorge Jackson. Busquémoslo, porque parece que Jorgito Jackson no estaba en la lista, por lo menos yo vi, no estaba en el corte de la lista de los probos, porque está Vlado Milosevic, está la Camila Vallejo incluso, pero no está Jorgito. Po. Entonces, claro, uno Iván Fuentes, que uno también piensa que Iván Fuentes, además, es un tipo tan dadivoso que subió él y su camarógrafo a Valparaíso. Giorgio Jackson hace una explicación de sus 5 millones de gastos reservados. Es mi mamá. Una ex que me tiene mala y me quiso cagar. El ex líder estudiantil, quien presentó junto a Vlado Mirosevic la indicación para prohibir aportes reservados, recibió 5 millones de pesos bajo esa fórmula para su campaña. Yo creo que dicen las malas lenguas que fue Felipe Arboe. Y no es chiste. El diputado independiente Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, impulsor de la indicación que prohíbe los aportes reservados en campañas políticas, también se vio beneficiado por la figura en las últimas elecciones, según la ficha personal de Jackson que maneja el Cervel, disponible acá. El ex líder estudiantil recibió 5 millones de pesos para su campaña electoral. Es una cifra pequeña dentro de todo. Ah, ya, pues, si empezamos así... No, pues, ¿qué son 5 millones para alguien? Pues nada. Pues. Sí, pues nada. Sería tan feliz. Bueno, si se compara con el otro diputado por Santiago Felipe... pero caché que hay otros que son peores. No. Que no obtuvo más de 200 millones por esta vía. De todas formas, Jackson no es parte del sexto grupo que no recibió ningún aporte de empresa. Consultado por el Dinamo, estoy citando, el diputado explicó que en campaña le mandamos un mail a Cervel para que no recibiera aportes reservados por nosotros. Nos dijeron que no se podía. Ah, o sea, como que fue gente, dijo, le voy a dar 5 millones de pesos a este cabro. Y un mes después me llega un mail con un aporte reservado de 5 millones. No teníamos idea de dónde provenía. Podía venir e íbamos a devolverlo. Cuando revisamos la lista de donantes comprometidos y que aún no donaban, dimos con Esperanza Cueto, Comunidad Mujer, que nos dijo que ya nos había donado a través de Cervel en vez de nuestra cuenta directa. 5 palos. Estuvo todo el resto de la campaña en el Google Doc de transparencia en la página de campaña. Al publicar su nombre en la lista, dejó de ser reservado su aporte. Así nomás, po. ¿Y quién era al final que aportó? Pues ya te acabo de decir, pues se llamaba Esperanza Cueto. Interesante apellido. Sí. Aquí, pero es una de las grandes fortunas de este país. ¿Será pariente de Esperanza Cueto? Habría que verlo, po. Chequeemos, po. Chequeemos, po. ¿Para qué tenemos internet? No solamente para bajar porno, pues, si es verdad. Lo hemos dicho en contacto. Es una campaña. Sí. Ocupa internet no solamente para bajar porno y reggaetón. Sirve para otras cosas, para informarse. Y para bajar y contrastar sound. Información. Sí, pues. Por eso a mí me parece, claro, está, uno está tranquilo diciendo, ah, acá están todos, esta bancada, pero parece que el que lidera la indicación... Mira, y pertenece al grupo Cueto. Chúpate esa. Esperanza Cueto. Abogada de la Universidad Diego Portales, pertenece al grupo Cueto, controladores de Land Erland, miembro del directorio de Costa Verde, Aeronáutico, Sociedad de Inversiones, Familia, presidente y fundadora de la Comunidad Mujer. Mira, 5 palitos, sí, pues, del grupo dijiste, Cueto. De repente rebobiné. Uh-huh. Oye, Cueto no es un apellido un poco lanífero. De hecho, no sé si es Lannister, porque no sé si pagan. pero estamos hablando de las grandes... De hecho, ¿por qué el apellido Cueto nunca aparece así como la grande fortuna? Siempre aparecen los Luxy, los Pon... Y Cueto tiene más plata que eso, po. Okay, el parece... grupo Cueto tiene, es uno de los multimillonarios de este país. Sí. Interesante. Así que los Cuetos le pasaron 5 palitos a Giorgio Jackson. Director de Costa Verde Aeronáutica, EDELAN, Sociedad de Inversiones, Comunidad Mujer, director de Fundación Prodemo. ¿Qué parece que le pasó por Prodemo, obviamente? No, le pasó por Comunidad Mujer. Ah, Comunidad Mujer, claro. Corporación Participa, integra el Consejo de América Solidaria, que ese es una entidad súper facha. Sí. El Consejo Consultivo del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile. El Consejo de Informe de Desarrollo Humano, PNUD, el presidente de la Fundación Colunga, entidad española que financia proyectos de educación y pobreza, estuvo casada con el alcalde de Santiago, ex conductor de televisión Raúl Alcaíno, mira, de la Alianza, con quien tuvo 3 hijas, una de ellas, Esperanza, es concejal de la Municipalidad de Santiago, su actual marido es el político de izquierda y empresario Máximo Arambio. ¿Cómo? A ver, pero repite eso, ¿sí? Último, repite eso último. Porque, oye... Sí, esto yo lo sabía, pero... Pero, recordemos que él no quiso tirar la cuestión de la ARSI y además todas esas cuestiones... Una de ellas, Esperanza, es concejal de la municipalidad, su actual marido es el político de izquierda y empresario Máximo Arambio. ¿Se habrá obtenido por eso? Por eso digo, po. A eso justamente me refiero, po. Uh-huh. Parece que la independencia de Giorgio Jackson no es tal. Uh-huh. Y parece, uh-huh, que esos 5 millones no fueron en vano. Uh-huh. Interesante, interesante. Interesante, Jorgito Jackson. Y Esperanza Cueto, como diríamos en la noche, un reptil. Totalmente del mundo reptiliano, parece. Oye, pero la participación de cuestiones, Max Marambio, Raúl Alcaíno, además. Oye, acá, concejal. No, acá, discúlpeme, pero esa plata no son. Simplemente esta. ¿Cómo se llama la Fundación de Mujeres? Se volvió el. Comunidad Mujeres, no. Eso no es. Son fachadas. ¿Cuántas ONG en este país son fachadas para otras cuestiones? Bueno, ahí vemos. Que parece que. Giorgio Jackson, y saludo a los que votaron por él. Me acuerdo que un amigo decía la otra vez que estábamos en el programa y decía, oye, cómo me arrepiento de haber votado por Giorgio Jackson. Y dije, más encima votaste por Arboe porque te lo pidieron. Así, claro, como... además. Sí, yo ahí también recuerdo a un amigo ahí votando, no, es que Giorgio Jackson es un tipo honesto. Jorgito. Interesante, bro. Jorgito Jackson. Muy, muy interesante. Así que tenemos... es bueno hacer esas triangulaciones, porque ahí uno se da cuenta de para quién trabajan, pues. Ese es el punto. Uh-huh. Ese es el punto. Así nomás. Así nomás. Qué bueno. Ahí tuvimos información tal vez más interesante que lo de Marcel Claude y lo de George Jackson. Sí, yo creo. Aunque son 29 millones los de Giro Doloso de Cheque, tampoco no deja de ser. Ahora, si hubiera tenido gastos reservados, a lo mejor le iba mejor. Claro. Uh-huh. Ahí les mando la explicación de Georgito Jackson. Jorgito. Bien. Ay, Jorgito. Ay, Jorgito. Jorgito sí. Jackson. Qué inolvidable teleserie con un pésimo final. El mundo es un pañuelo, dice Andrea. Cueto, marambio, progresismo. El mundo es un pañuelo. Es un y nosotros pañuelo. Somos los mocos. Me gusta esa frase que decía una amiga. Sí. El mundo es un pañuelo y nosotros somos los mocos. Dados por Esperanza Cueto, esposa de Max Marambio. Ahí puede explicarse perfectamente la abstención ahí. No, yo tengo relaciones. Porque me decían lo transparente, qué bien, me parece que lo transparente. El que lo transparente no tiene que. Hay gente que dice, oye, pero transparentemos. Sí, a mí me aporta Luxic. Ya, y resolvemos algo con eso. No, pues. De hecho, todos sabemos. El tema es que ahora se hace público. Pero el que se haga público no necesariamente quiere decir que esté bien. Sí, pues. Ahora, yo nunca he entendido mucho el tema de las campañas electorales, te diré. Porque se supone que son tan comprometidos y se supone que son tan. La gente los conoce, pues. Pero al final montan toda una campaña para que los conozcan. Claro. Eso nunca me ha cuadrado. Eso nunca me ha cuadrado. A mí tampoco. Además, no sé por qué uno tiene que. ¿Por qué tiene que gastar tanta plata finalmente en mostrar su rostro y nada más que su rostro? Uno no sabe ni siquiera lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen, lo que hacen, quiénes les financian. La información realmente relevante a la hora de tomar un voto, uno lo único que sabe es que tiene una cara simpática. Eso sí. Es la única información que te dan. Y se gasta una cantidad. El gasto en campaña, yo creo que lo primero que quería hacer es simplemente limitar al mínimo el gasto de campaña. Porque además, al final se hace una bicicleta porque el otro candidato está gastando más millones, entonces tú tienes que ir a pedirle al empresario otro más y al final le sale muy conveniente porque lo tienen a todos controlados. Po. Sí, increíble. Sí que Jorgito. Veamos la familia. Es hijo de Sonia Plaza y el padre Esperanza el que viene un cuento, el padre estoy viendo los datos. Oye, es muy buena herramienta, pueden ocuparla ustedes, se llama Poderopedia. Ustedes sí. Meten el nombre de este. Ahí está bastante bueno esa herramienta que deberían empezar a usar. Se ocupa poco en este país, pero es bastante buena. Sí. Respecto a ese tema de transparencia, sí es raro. Es como que la gente iría a agradecer, como decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero transparentar que soy corrupto. Y eso está bien, así hay que aplaudirle. Porque acá también es lo mismo. George Jackson te voy a decir, ah, no, pero que yo fui transparente. Conté quién me donó esos 5 millones y sí, la esposa de Max Marambio, todo bien. Ahí está, lo íbamos a devolver, pero después supimos de quién. Así que no. Claro. No, de hecho es más chistoso aún porque. Para devolverlo tenían que saber de quién era, ¿o no? Uh-huh. O se lo iban a devolver al cielo, lo iban a quemar públicamente, iban a sacar los billetes y lo iban a quemar. Porque tú no puedes devolverle la plata a alguien que tú no sabes quién es. Uh-huh. Uh-huh. Creo yo. No, bien turbio. Además, claro, también es otro punto que también uno también hace pensar. Que sean reservados, que no sean reservados. También uno puede hacer aportes no reservados turbios, po, ¿o no? Obvio. O sea, tampoco es como que no haya aportes reservados. Claro, el tema es que los aportes reservados pasen también por ciertos beneficios tributarios. Claro. Es una manera de aportar a la democracia y también sacar alguna rentabilidad de eso. Y de financiar un poco el Estado con este espíritu. No, ahora lo que quieren hacer es un poco lo que el gobierno de Ricardo Lagos ya se hizo, pero ahora se quiere profundizar, que es que las campañas las pague el Estado. Porque las campañas las paga el Estado, las pagamos todos. Sí. De hecho, todo esto que se termina boleteando, se le manda a servir, se termina retribuyendo. Y los votos, cada vale salud, voto, termina siendo plata. Sí, de hecho eso es un motivo más para mí para no votar. Exacto. Pero no estás pasándole plata a sus giles. Pero termina siendo pagado igual por todo. Claro, pero mientras menos votos haya, menos plata al final se reembolsa. Uh-huh. Entonces igual sirve en ese sentido no votar y por lo menos esos 400, 600 pesos por papeleta, uh-huh. O sea, me refiero a que está el diputado, senador, presidente, por ejemplo, se quedan en el Estado en vez de irse a los respectivos políticos donde yo marqué esa línea. Uh-huh. Claramente prefiero eso, que no sean distribuidos a estos delincuentes, pues ya no se me ocurre otra palabra luego de ver todas estas cuestiones. Uh-huh. Pero es que especialmente los gastos reservados, o ya ni siquiera no reservados, nos entran a preguntarnos específicamente eso. ¿Se habrá tenido, por ejemplo, la investigación respecto al tema del Arce, Giorgio Jackson, producto de que recibe plata de uno de los tipos que retiró precisamente la plata de quien está siendo cuestionado, que es Max Marambio? Porque uno tiene la legítima duda razonable respecto a enterarse de que una de las plata, cinco palos, o sea, yo sé que para esto, ay, que una campaña eso no es nada, mira, el otro pidió 200 millones, ya. Pero para mucha gente eso, probablemente para esa cuenta es una chaucha. Pero para nosotros la vida completa. 5 millones de pesos no alcanzamos a ganar en un año. Sí. ¿Cuánto nos demoraríamos nosotros? Poniendo un sueldo a 250, siendo buena onda, ¿caché? Porque no están 250, ya, pero 250, en un año, ¿cuánto tenés? 2,5 millones. Tenés casi 3 millones en un año. 3 millones, justo 3 millones. O sea, sería un año y unos 6 meses, una cosa así. No, más. Un año, 10 meses, po. Sí, po. Un año, 10 meses. A 250, Lucas. Estoy hablando de este, claro, sin imposición. Pero si tuviera, ahí del aire y del sol, po. Pero si así vivimos en Chile, pues uno de los mejores países con los mejores estándares de vida, según este. Es que engañosas son las cifras. Es que las flores son tan bonitas en primavera. ¿Qué tiene que ver eso? Ayer íbamos caminando en la madrugada y me dice, mira, me huele a flores. Es que todo está tan pasado a flores. Por eso estornudo. Pero bueno. Ah, así que Max Manuel. Y uno puede decir, bueno, ¿se habrá abstenido por eso? Ahora hay que preguntarlo, ¿no? Por eso a lo mejor no se quiere meter en el tema Arce. Dice, no, pero si ya lo vimos eso. Ah, lo vimos en la comisión lucro. 1, 2. Ya, pero están diciendo que acá hay un montón de otros antecedentes más, por eso está en crisis el cuento. Sí. Hoy, ayer, parecía. Porque podían llegar perfectamente a Máximo Arambio y a ver, bueno, cuál fue su operación. De hecho, fíjate que hay un detalle, ¿eh? Se me había olvidado decirlo. A propósito del Arce, ¿ustedes sabían que Andrés Pascal se le indemnizó por retirarse del Arce? Y hay una cláusula de confidencialidad, ¿eh? Porque no se sabe cuánto plata le pagaron para que él se fuera del Arce. Pues se retira, fue uno de los que sale del Arce en las últimas pasadas. Bueno, y se le indemnizó, así como cuando se va un director técnico y hay que pagarle una indemnización, se le indemnizó. Y hay una cláusula de confidencialidad para saber cuánto plata se le pagó para el retiro de Andrés Pascal. Que era el operador, el controlador de Max Marambio en la universidad. Imagínate, mientras la universidad está en una crisis absoluta, en los estudiantes tirados y todo el cuento, y en un par de días lo vamos a ver recordando tipo, a Miguel Enrique. Estos tipos son los cerdos más cerdos, weón. Me da más asco que hablar de la derecha, más asco que hablar de la Concertación Nueva Mayoría. Es más asqueroso, por loco. Uh-huh. Sí, pues, porque además te venden el discurso de todo lo contrario. Es como también. Vuelvo a citar a. Me están troleando. Oye, que me reí me el otro día. Me están goteando. Me dicen, oye, que a mí me podrían llevar a la tele como la calculadora humana. Mira. Dile algo. ¿Quién dijo eso? JP. No sé quién es JP. Oye. Muy bien, JP. Nada. Sí, trolear, hay que trolear nomás. Sí, esto es troleo. Esa es la venganza, porque nomás. Porque nunca le toca. ¿Cómo que no le toca todo el día? Me tienen troleado acá todo el santo día. Yo podría decir varias cosas. De hecho, engordé 200 gramos y ya soy la ¿cómo es? Tú dirías que empezáis diciendo, ay, engordé 200 gramos y toda la cuestión. Ayer estábamos viendo una película. Cruz para el cielo. Estábamos viendo una película y salíais vos. Y era idéntico, era idéntico. Y ahí estábamos así como, ¿cacha el Joaquín? ¿Y era igual a Joaquín? ¿Qué película? Pucha, no sé cómo se llama, pero unos locos que quedan en una isla. Es decir, era muy friki la película, pero había uno que era idéntico a ti. Idéntico. Wow. Pero tenía rulitos. Sí, tenía rulitos, una barbita, ¿cachai? Y un poquito guay. Y pectorales. Y pectorales. Sí. Pectorales, abdominales, ahí el six pack y todo eso. Sí. Como soy yo. Ustedes me imaginan una dosis. De hecho, voy a confesarte que estaba sacando el resultado con el celular. ¡Oh! Sí, soy malo para las matemáticas. ¿Hiciste trampa? Mala cosa. Pero, bueno. No, pero volviendo a esto... Un año y 10 meses era, en todo caso. 5 millones de pesos, entendiendo... Y más encima es redondeado. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos 250 lucas como sueldo mínimo. No. Se supone que cuando termine este gobierno ya vamos a tener. Y eso, que mala tajada que te van a sacar... Para los impuestos, la tajada que los empresarios sacan como por segunda patada con la AFP, y etcétera. ¡Grande, mi diputado! ¿Qué pasó? No, po. Ah, ¿qué? La frase de Nicolás Izaguirre ayer porque se aprobó el tema de arrendar colegio. Increíble, man. Ya, ¿caché que como que cambiaron la agenda? Oye, el tema del miedo, el miedo y todo el cuento, y como que ya les da lo mismo, como que ya la impunidad, la gente está preocupada del miedo, la gente está preocupada como ya de otras cosas, como que ya podemos relajarnos y decirse ahí que no queremos educación gratuita para todos, ¿eh? Porque no es justo que mi hijo se junte con el tuyo, piojentos. Eso es. Pero sí es verdad. Sí, eso es. Pero eso lo dijo Nicolás Izaguirre ayer. Tal cual, así empieza la nota. Grande diputado. Mis diputados, gritando. Qué asco. Así. Dime, Amanda. ¿Qué se acaba de decir? No me acuerdo. Hay que, ¿ves? Los audífonos los tenéis para que te sujeten la idea. Así. No, me quedan grandes además porque tengo la cabeza chica. Bueno, oye, saludo a Pelusa. Dice buenos días, matinal. Escuchando. Buenos días. Por Radio Oye, buenas tardes, ya sí. Buenos días, sí. Buenas tardes, Pelusa. Ya, tiene toda la razón, sí, la manda. Un buenos días, buenas tardes, ya. Pero si esto va en la tarde también. Por eso. No, pero llegado, pero ya es tarde. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, Pelusa. Su carné. Así con la marcha, la paz. Qué lindo. Paz en la Araucanía. ¿Y por qué estás marchando? Oye, son bonitos los lienzos cuando salen a marchar esto. Hay que echado. Es que tienen... Gastos reservados. Exactamente. Hay gastos reservados. Pero ahí están marchando por el asesinato al comunero. Claro. Lo encontraron terrible porque quieren paz, no quieren más muerte. Supongo que por eso están marchando, ¿verdad? Uh-huh. ¿O me equivoco? Por eso. Sí, supongo. Así de, oye, no queremos. Sí, sobre todo los que van en puras 4x4, los por camioneros. Claro, yo creo que lo van a hacer después. La rendir un tributo al tractor, que se maneja solo, según la prensa, además. Tractor autómata que fue poseído por el demonio. Me da rabia esa marcha. Pero a propósito, hay que aprovechar de avisar la marcha hoy día a las 6. Ya, ¿hoy día? Hoy día a las 6 de la tarde en Plaza Italia tenemos marcha. De hecho, voy a buscar, por mientras ustedes dan algunas indicaciones, voy a buscar el afiche explicatorio, bueno, de la marcha. Voy a dar indicaciones. Plaza Italia queda en Santiago. Es el lugar que divide los ricos de los pobres. Claro. Yo diría que más arriba un poquito. No, yo creo que llegando a toda la para arriba ya como que la cosa cambia. Sí. Y se encuentra ahí el metro Baquedano, línea 1, y también hace muchos años línea 5. Bueno, se construyó la línea 5 en los años 90. O sea, puede ir directo desde Maipú hasta... Puede ir desde Maipú, puede ir desde Pudahuel. ¡Ay, qué maravilla! No te creo. Puede ir desde la Florida. ¡Qué hermoso! Bueno, ahora hablando en serio, claro, a las 6 se va a realizar una marcha que creo que está más ad hoc que nunca. Sí. Debido a lo que ocurrió ayer, o sea que por supuesto los convocantes a la marcha, y me refiero a todo lo que ocurrió ayer, en términos generales, me refiero a lo que ocurrió en la mañana en Cajón del Maipo, me refiero a lo que ocurrió allá en el Huelmapu. ¿Cuáles son las razones de esta marcha que está en la convocatoria? No a la ley antiterrorista. Ojo, porque está pasando colado esto. Pasando colado. No a la ley antiterrorista. Absolución absoluta, valga la redundancia, por Víctor Hugo Montoya. No a la criminalización de las marchas, actividades y luchas sociales. Son las consignas para la convocatoria. El recorrido en la Plaza Italia va a ir por la Alameda, Paseo Bulnes y termina en el Parque Almagro. No me parece ese final, pero es mi opinión. A nadie, o sea, no sé por qué acepta. A nadie que aprecie su vida le debería gustar que una marcha termine en el Parque Almagro. Sí, sí. Que una ratonera. ¿Ah? Sí, qué miedo, miedito. Sí. Nadie en su sano juicio que aprecie adrenalina su vida le gusta que termine la marcha en el Parque Almagro. Pero que más encima Parque Almagro, cuando llega, me imagino yo, en reunión de fuerzas especiales, oye, hay marcha hoy día, sí, ¿dónde empieza? En Plaza Italia. Yo, atado, te lo cuento. ¿Y dónde termina en Parque Almagro? Qué bacán, vamos a poder pasar las motos por ahí arriba, con caballo, porque vamos a meternos en el parque y agarrar gente. Qué bacán, qué bonito día hoy día, primaveral. Yo creo que dicen eso. Claro, de hecho, ese es como el día de represión en el parque primaveral de Carabineros, así como... Pero tú, ¿cachai? Que el Parque Almagro es para cazadores. De hecho, meten moto y todo el cuento. Sí, y salen arriendo. Y está unas cuantas veces allá. Absolutamente encerrado. No, deberíamos hacer una marcha para que no terminen las marchas en Parque Almagro. Yo estoy diciendo que quiero hacer una marcha. Un evento en Facebook. Y para que no todas las marchas sean los jueves, de hecho. Te cagan. Sí, vos, te toca. Sí, pues. Voy a hacer una marcha en contra de las marchas de los jueves. Y la voy a organizar para un jueves. Bien. Sí. Y no voy a poder asistir a mi propia marcha. Oye, deberían ponerle ley antiterrorista a estos enfermos mentales que paralizan el país, po. En camiones, en autos. Ah, sí, po. Ley de seguridad interior del Estado. Uh-huh. Mínimo. O sea, de hecho, cuando paran, discúlpenme, cuando tú paráis una calle acá, una calle, y te vienen a reventar. Una calle en donde no pasa nadie. Te voy a poner una barricada en un pasaje acá y te van a venir a reprimir. Uh-huh. Y esto, porque son rubios, porque manejan 4x4, pueden parar la Panamericana, que es la carretera, la única carretera que conecta este maldito país. Uh-huh. Y no le hacen nada. No hay ningún problema en cortar la Panamericana. Los pagos son parte de la marcha. Es parte, claro. Qué bonito. Claro, llegan las fuerzas especiales. Oh, van a venir, nada, venimos a unirnos a ustedes y apoyarlos en este, en esta linda gesta. Sí. Ay, qué terrible. Y bueno, y como mientras más entre la secta y la novena, el fascismo es brígido, así, brígido. No, qué pasa. Empezando por Talca. Terrible. No, es que Talca está en el centro, ¿no? Claro, Talca en el nodo central del... Ay, qué terrible. Terrible. Y así con... No, a mí me bueno, da a mí esa marcha, las marchas fascistas me dan una rabia, me llenan de rabia, me revientan. Tengo ese tema, no sé, además cuando hablan de paz, ¿cachai? Pero hablan de paz en sus términos. Uh-huh. Solamente en sus términos. Y te quieren imponer el discurso pacifista, porque el discurso pacifista en realidad te lo quieren imponer. Cuando ellos ni lo aplican, uh-huh, te lo quieren imponer simplemente para pa oprimirte. Es como cuando también desde Israel se habla la paz. Es unos términos, o sea, de paz asquerosos, son despreciables. Siempre que se ocupa o agrupaciones por la paz y no sé qué, y vestidos de... No todas, pero gran cantidad tiene que ver con que son fascistas, porque piden paz. Paz para poder hacer negocios. Claro. Paz para tener estabilidad. ¿Y para qué más querría un rico tener paz? Para ninguna otra cosa, po. Ya, po. ¿Cómo o va, sea, bueno, qué le conviene, a qué rico le conviene que no haya paz que a los empresarios de la seguridad, por ejemplo? Claro, los que venden armas. Pero, por otro lado, a los que están metidos en la bolsa, a los que tienen grandes inmobiliarios, todo eso les conviene la paz. Un país estable. Siempre la paz por delante. Por eso esto... esta gente quiere paz para seguir explotando en paz el territorio. Porque quieren dinero. Quieren dinero. Como diría el gran Jorge González. Y así. Así. Así. Eso es todo lo que quieren. Y no nada de teoría de conspiración. Y que hay que somos pase de rollo. No hay mucha compilación en saber que hay gente que quiere acumular más para sí misma, nomás. Sí. No, pues es que siempre hay gente que es la lógica de este sistema, nomás. Po. Claro. Es cosa nomás de constatar y comprobar de que por lo menos todos los multimillonarios de este país tienen más plata de lo que podrían gastar en 4 o 5 generaciones. Y siguen acumulando más plata y siguen cagándose personas por tener más plata. El otro día leía en la revista Mala. Que oye, buena revista. Sobre saludos a Natalie Jones y compañeros. Esta revista es mala. Oye, mala. Podría hacerle un jingle a Revista Mala. Yo creo que los pacos, más que apoyar a los cuicos, se someten a ellos, se humillan, pensando en que la mayoría de los pacos son pobres. El negocio de la paz. Dice María José desde el otro lado de la cordillera. Mandamos saludos a la gente de Diario En Bicicleta. Saludos. Sábados, 3:30 de la tarde. Lunes, 22:30 hora. En la nochecita pueden escuchar esa revista latinoamericana, bastante buena. Todo Latinoamérica puesto ahí de lo que está ocurriendo. En Chile, lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Cuba, en Venezuela, etcétera, etcétera. Está muy interesante. En Brasil. Uh-huh. Bueno, estaba leyendo la revista Mala y había un artículo escrito por, no me acuerdo el nombre, de un cabro de la Fundación Sol, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Kremerman? Puede ser que uno o Durán, de... puede ser también. ¿Ah? O Durán. Es que no me acuerdo el nombre. Sí, algo que no me lo tengo por ahí. Jamás ahí lo... son los nombres de las personas. Yo me llamo Antonio. Yo me llamo Joaquín. Joaquín. No sé, a veces me dice... Antonio. Ay, que eres lindo. Alberto. ¿Qué te pasa? Así siento que me decía así a veces. ¿Mm? ¿Viste? Ya. ¿Ah? Ya puedo... Sí, no, ay, sí, en verdad es una pura cifra del porte de una hormiga, que tenía que ver con él, ya que el 70% de los trabajadores en Chile gana menos de 400 lucas. Pero, a contraparte de eso, hay 4.500 familias en Chile que ganan 300 millones de pesos no, mensuales, creo, ¿no? Como diario, así una cuestión diario. De hecho, es abismante la diferencia que hay. 300 palos diario. Tú te diste el último número, el que tiene que ver con la explotación, ¿no? Sí. Sí, está interesantísimo. Uh-huh. Y aprovechar de anunciar de que ellos están sorteando. Acabo de acordarme, gracias Joaquín, por decir. Sí, de que ellos están sorteando, nomás. Si tú te metes a Revista Mala en Facebook, buscas la foto, además, que del libro El Capital, de Carlitos Marx, publicas esa foto y le pones el like a la página de Mala, puedes participar por el primer tomo del Capital, un libro que lo va a hacer a usted mucho más feliz. Ay, yo lo quiero. Está buena la edición. Está buena, se ve muy buena. Le voy a poner like al tiro también. Sí, sí, que ahí Revista Mala está haciendo concurso, usted le todos ganan, Revista Mala yo gana la difusión. Lo, y usted, lo voy a buscar. Usted va a entender los conceptos de plusvalía, concepto de mercancía, tan difícil siempre de entender, gracias al Capital de Carlos Marx. Buena promoción. Oye, el otro día, aprovecho, ya que estamos en la parte promo, Link y Anarquía, Noticias y Anarquía, perdón. Noticias y Anarquía. Saludo a Tierra Revuelta. Que el otro día se mandó una muy buena, estaba subiendo, yo siempre siguiendo y siempre me encuentro con cosas muy interesantes. A propósito de una texto de Bakunin en contra del individualismo y cómo critica fuertemente a los prodonianos. ¿Está todo bien? Sí, me olvidó algo muy importante. Apagar el teléfono. Tengo que irme ahora. ¿No fuiste a dejar las cosas donde Marcelo? No, otra cosa. ¡Huye! Ya. ¡Sé libre! No, pues no, adiós. Nada que ver. ¿Cómo que adiós? No, ¡sé libre! ¿Qué pasó? ¡Vuela! ¡Vuela como el viento! ¿Me tengo que ir? ¿A dónde? ¡Vuela como el viento! Se me olvidó que tiene que ir a trabajar. ¡Debo volver a mi planeta! No, que tiene que ver con el tema del individualismo. Lo tengo por ahí guardado. ¡No! Ya, el individualismo... Acá lo tengo. Comparte, gánate el capital. Dale like a la fanpage. Pero a ver, voy a hacer la cosa con pero porque tengo que seguir la fanpage. Sí, pues. Y deberían poner la fanpage ahí donde dice. No, pues la misma es la Revista Mala, esa es fanpage. Sí, pues, pero no está puesta en el link, pero estoy buscando en Twitter. Ah, ahí sí, pues se equivocaron. Son malos de la revista mala. Sí, pues. Hasta para eso son malos. Es decir, la voy a buscar y para que sea creíble, pues. Ah, claro. Para que sea de verdad el concurso, po. Sí. Así que vamos a buscar la revista mala y hagamos el concurso como corresponde. Me parece. Y ahora, claro, no sé si nosotros estamos invalidados para concursar. ¿O sí? ¿No? No deberíamos. Somos buenas personas. Yo tengo un capital, lo voy a donar en un momento. No, es una joya. Me lo regalaron en alemán. Sí, un pequeño problema de elegibilidad para la mayoría de los habitantes. Pero una muy buena y linda edición. Claro. Desde ahí estoy estudiando alemán. Muy bien. En serio, y de hecho algunos pensarán que es broma. No, es verdad. Me trajeron eso y una parte del muro de Berlín. Sí. Ahora no hay dónde meter la parte del muro que me trajeron. Sí, ahí estamos usándolo para dividir acá. Usamos de visa papel y otro. A veces, caso. Claro. Sí, gracias. Definitivamente se desapareció. Esto fue chistoso la despedida. ¿De la quién? No, siempre ha sido así. Debo renunciar, debo huir. Bueno, está bien. Yo ya estoy acostumbrado. Ay, Dios mío, qué chistoso. Sí, pues sí que ahí pueden ganar una copia del Capital. Así que buenísimo, ahí concursen. Y eso, es un buen libro para leer. Y es buena revista también, sí, eso también hay que recalcar. Tiene buenas temáticas, tiene muy buenos entrevistados. La revista además aborda de forma bastante crítica cada uno de los temas a la cual dedica su número y eso se agradece porque poca revista en este país. A ver, ¿en qué consiste el concurso? Repasémoslo porque yo estoy tratando de armarlo para entenderlo bien. Primero hay que ponerle like a Revista Mala como página. A la página como la página de Radio Villa Francia, Revista Mala también tiene su página. Poner me gusta, ¿para qué? Me gusta, claro. Me gusta. Y luego tienes que compartir en tu muro, o sea, podés compartir la foto del Capital, del libro del Capital. Y ahí puedes concursar por este buen libro y en una muy buena edición. ¿Y compartir la foto del Capital? Claro. ¿Del concurso? Sí. Ah, ya. Y ahí ya estás participando. Así que, bien. Suficiente para poder ser felices y ganar un libro. Ahí ya, por ejemplo, el Rula ya compartió. Concurso Revista Mala, poner me gusta a la fanpage. Sí. Y compartir afiche. Este que... Claro. En tu muro. Listo, lo tengo. Chicos, allá va. Para que lo tengan... Sí. Listo. Y acá ya el Rula ya lo hizo. El Rula ya está... Eso de darle like, dale me gusta. Sí. Sí. ¿Para qué tan gringo? Digo yo. Es verdad. Igual la foto del concurso. La acabo de tirar, pues, oye. Despabila. Ahí está. Ese. Concurso de Revista Mala. Poner me gusta a la fanpage. Ahí está la fanpage. Y compartir el afiche. Este, el que sale del Capital. En tu muro. Pero el muro de Facebook. Claro. Porque ahora pueden darle un Twitter también. ¿Por qué no? Era que preguntarle ahí al. A la directora. Estoy hablando con ella por internet. Sí. Pero ya. Lo voy a tirar también en. El Facebook, obvio. Sí. Ya, voy para allá. Aguánteme un metro. Y ganémoslo nosotros, po. Ganemos el Capital. Po. Tú estás concursando, pero yo no sé si podemos concursar nosotros. Ahí está, chicos. Perfecto. Ahí está. Mala. Esta revista es mala. Esta revista es... Mala. Sí. Qué original. ¿Qué origen? Nadie se le hubiera ocurrido una cosa así. Nadie. Pero bueno, yo soy alguien creativo. Por algo estamos en La Inmortalidad del Cangrejo, un programa lleno de creatividad y de buena onda. Oye, hoy día hay Rolanda. Oh, ¿volvió Rolanda de su viaje? Tengo entendido, va a dar el pronóstico, o sea, el pronóstico, el horóscopo de octubre. Ya. Así que ahí vamos a estar informados de un mes entero de qué va a pasar en nuestras vidas, nuestras miserables y tristes vidas. Mira. Y cómo podemos también nosotros, porque además, la gracia de Rolanda Buenaventura es que te da soluciones para poder tener una vida mejor. Como comer hojas de oficio y cosas así. Me parece. Sí. Ahí estoy haciendo el concurso en Facebook. Muy bien. Hoy deberíamos ganarnos una edición por esto, ¿no? Yo también creo. Ahí podemos sortearla. Después de leerlo, la sorteamos. Uno se demora poco en leer el Capital, así que serían un par de días, lo leemos y después lo sorteamos acá en el matinal. Uh-huh. Sí. De hecho, está también leyendo ahí Inversión Ebook el Capital, ahí para ponerme al día de algunos conceptos que ya se me van olvidando. Para el que no tiene Facebook, ¿viste? Yo también pregunté eso. ¿Qué pasa con los que no tenemos Facebook? Eso es que lo pregunto a Buscan Pichiguenchi, porque ahí yo digo, ¿qué te pasa? Así como el mal del converso, así. Claro. Bueno, es que los que ya no tenemos Facebook, que nos cambiamos a Twitter. Una buena pregunta. Para los que no tienen Facebook, parece que... No sé. Hay que conversarlo, hay que insistir. Hay que insistir. Es que el problema es que parece que es más difícil en Twitter darte cuenta quién ha compartido tu foto. Solamente puede ser quién ha retuiteado tu mail. O sea, tu mail, tu tweet. Pero así como saber quién estaba circulando la foto, parece que no es tan fácil. Ese es el tema. Ah, también aprovecho de anunciar también, así como dato cultural también, que hoy día comienza la primavera del libro. Feria del Libro Independiente. Por si quieren también ver ahí en el Metro Parque Bustamante. Sí, por si quiere también ahí tener acceso a libros, otros libros, no solamente el Capital. Hay bastantes editoriales independientes que se han armado en esta instancia, así que por si quiere. Ahí está puesta en el Facebook de este. Sí. Está acá. Ahí Pichiguenchu dice: la verdad, he visto ese concurso hace días y no lo he hecho. Tal vez te lo pierdas. Ahí está. Muy ahí bien. Está esto. El concurso, obviamente, revista de la fanpage. Está el link de la fanpage. Compartir este, el afiche. Y está jugando. Ahí yo lo puse en el Facebook también. Ahora, para el que no tiene Facebook, ahí le van a responder de Revista Mala por señor Enrique. Así es. Ahí sí. Yo cumplí con explicarles perfectamente el concurso, que a mí me costaba incluso entenderlo. Pero ahí está. Sí. Ahora, si lo quieren nomás, pues ahora, si no lo quieren. Ahora va a faltar otro y dice, pero es que marxista, ¿por qué no un anarquista? Bueno, regálaselo a alguien que le sirve o estúdialo y podrás saber cuáles son las críticas. O sea, discúlpeme, pero yo creo que buena parte de los anarquistas han leído El Capital. O debieran haberlo hecho. O debían como haberlo los grandes hecho. Patriarcas del anarquismo. Por lo menos, claro. De hecho, la diferencia iba más en otro ámbito, en la filosofía política y en ciertas cosas. En claro. Y en el concepto de dictadura del proletariado, principalmente, había como hay mayores diferencias. Bastante discutible. Claro, pero en el término del análisis de cómo funciona el sistema capitalista, buena parte de los anarquistas compartían plenamente el análisis. Uh-huh. Entonces, tampoco es así como decir, oye, yo soy anarquista y por lo tanto aborrezco el Capital de Marx. Tal vez uno podría tener más reparos con el Manifiesto Comunista, no sé, me imagino, pero el Capital no. Principalmente el tomo uno menos. Yo creo que deberían leerlo y debería ser una lectura obligatoria en el ministerio, incluso. No, léanlo. No pierden nada y... Y eso de tomar una postura para no leer lo otro me parece que no es la actitud. Uno tiene que instruirse, tiene que formarse, tiene que discutir. Como diría el gran paradoxo, muerte, muerte, la anarquía. Si uno no se cuestiona cada cierto rato, está mal. Claro. Que no es caos vivir así, constantemente. Así es. Así que... Muy bueno eso por lo demás. Así que ahí está El Capital, ustedes van a la fanpage, le comparten el tema de la foto y ya están concursando en el concurso. Claro. Chúpate esa. Oye, a propósito de temas, la ficha y de todo lo demás, voy a buscar uno que tengo guardado por acá. Mañana, jueves 3 de octubre, se va a realizar la actividad en homenaje a Miguel Enríquez, pero ojo, no solamente en homenaje a Miguel Enríquez. Acá la tengo. En el Teatro Cariola esto. Atentos con eso. Estuvimos hablando ayer con Manuel Cavieses, director de la revista Punto Final, consultándole una nota que va a salir el día de hoy. Consultándole respecto a cómo surge esto. Bueno, resulta de que se cumplen 40 años de la caída en combate de Miguel Enrique Espinosa, secretario ex general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Un tipo que dejó bastante huella, conversábamos eso, sobre todo las nuevas generaciones. Y me dice, bueno, salió la necesidad de no solamente recordar a Miguel, sino recordar a una generación, recordar a un montón de gente y un proyecto, en definitiva. La revista Punto Final está íntimamente ligada a eso. Y bueno, a ellos les sorprendió la buena recepción de organizaciones, sobre todo de generaciones más jóvenes. Yo decía, bueno, tiene que ver eso necesariamente con esto que hablábamos el otro día en el programa de la actitud moral de este combatiente. De hecho, conversamos respecto a esto de los consejos que le daban algunos compañeros. Todos estaban de acuerdo que Miguel estuviera en el país, por ejemplo. Pero él decía, sí, pues hay que estar acá. Hay que liderar una resistencia. Claro. Un año, un mes después del golpe, él estaba acá combatiendo. Y bueno, esto se va a realizar mañana 3 de octubre en el Teatro Cariola. Esto está en San Diego. Está el San Teatro Capulicán, claro. Pero el que ya lo dijimos el día de ayer, más cerca de la Alameda. El Teatro Cariola está más cerca de la Alameda, el Teatro Capulicán está más cerca de Avenida Mata. Claro. Para que se ubiquen. Y hay un montón de actividades. Hay 1.140 butacas, si no me equivoco. Pero, por llega mucha más gente. Van a haber pantallas gigantes en la parte de afuera y también va a haber un espacio. Eso para que no alcancen a entrar, por ejemplo. Porque la entrada es liberada y empieza a las 18:30 horas, el día de mañana, allá en la calle San Diego, en pleno Santiago Centro. Cerca de donde está la oficina de Punto Final, por lo demás. Exacto. Así que les dejamos la entrevista durante la tarde, se la vamos a hacer llegar. Pero le envió el afiche. Ojo con esto porque me parece interesante. Porque hay un tema de reflexión y también hay una actividad, un ejercicio interesante ahí de la revista Punto Final. Que entre conversa y conversa, ¿ustedes sabían que la primera entrevista que da esta radio en términos de su existencia? Recuerda que nosotros contamos nuestra fecha de aniversario desde la primera emisión. No desde la constitución de la organización. Y eso tiene una razón de ser. Porque a nosotros nos gusta la práctica. Y tiene un simbolismo, una carga. Una cosa es la idea que valoramos y que entendemos muy fuertemente, y otra cosa es la acción. Y uno hace viva una idea cuando la acciona, cuando la lleva a cabo. Por tanto, la primera emisión de la radio es desde el 1 de abril de 1990, y por tanto desde ese día se cuenta el aniversario de la radio. Hay toda una historia previa del Comité de Comunicaciones de Radio Villafrancia, o sea, de Villafrancia y todo lo demás. Bueno, resulta que la primera entrevista que da esta radio es a la revista Punto Final. Que está guardada, agradezco ahí a Joaquín. Otro Joaquín, que nos mandó esa edición que andaba perdida por acá. Y la tenemos guardadita ahí. Así que, nada, pues. Esperamos todo el éxito a la gente de la revista Punto Final en esta actividad. Y aparte porque es necesario, no solamente el recordar en la memoria, sino recuperar esta reflexión política respecto a nuestra historia reciente y a nuestros referentes. En este caso simbolizado Miguel Enríquez, pero con ello la actividad está simbolizado un montón de gente más. Así es. Sí, bueno, por supuesto hay que darle sentido, como lo habíamos dicho ya el martes. Es que le sentido esta conmemoración, que no se haga un eslogan, y yo creo que así lo están planteando muy bien desde Punto Final, que no sea un eslogan, sino que sea un legado, que sea un discurso que vivifique y que renueve también y que haga comprender las luchas que llevamos hoy en día. y a través de las luchas que hacemos hoy en día, también recordar a Miguel, recordar esa consecuencia, recordar ese lúcido planteamiento político, más allá de eso, también muchas veces ese error de caer en la imagen vacía de una persona o de un personaje, es rescatar la persona más que el personaje. Yo creo lo que se busca y lo que hay que hacer, y rescatar esa consecuencia, esa lucidez política, esas ganas y esa decisión de luchar por una sociedad distinta. Y yo creo que en ese sentido hay que ir. Uno espera, pero siempre está ese punto de siempre van a llegar los que van a ir a figurar simplemente. Pero claro, por lo menos yo voy y voy a ir mañana en ese espíritu de recordar a alguien que uno admira, y admira en el sentido de que uno quiere seguir su camino, seguir su lucha. Más allá de simplemente ser una cosa que no sé, sea hondera o no sé. Me molesta un poco eso, me molesta un poco el eslogan, me molesta un poco la figura vacía. Y yo creo que la gracia de esto es recordar a Miguel como realmente fue. Ya, nosotros no nos vamos a hacer de la chacra, lo conversábamos incluso ayer. Insisto, nosotros tenemos un profundo respeto por la revista Punto Final. Saco a colación ese tema de la entrevista porque nos decía así como muy agradecidos por dar un espacio o la cobertura, porque estábamos desarrollando esta entrevista, esta nota. O sea, por el contrario, la revista Punto Final es un referente. Es un referente muy importante, más allá de cómo ha ido transitando su propia historia. De hecho, lo recomiendo seguirla también en redes sociales. Tienen los amigos de Punto Final y está la revista Punto Final en Twitter. La acabo de tuitear. Y un referente de casi 40 años de historia. Sí. Y lo que quedó sobreviviendo a distintas periodos, cosas, vicisitudes. Reconozco, yo soy un ácido lector de la revista Punto Final, cuando puedo tenerla, y particularmente porque yo creo que hay uno de los mejores articulistas y periodistas que hay, que es Arnaldo Pérez Guerra. Aquí yo tengo una profunda admiración, muy profunda admiración. Escribe constantemente, escribe a Liberación.cl. De hecho, tuvo un programa acá de radio hace mucho tiempo. Nos hemos encontrado en alguna instancia en las cuales es un placer. La otra vez tuvimos también, nos encontramos allá en Seibo Ediciones, estuvimos conversando la otra vez en un foro sobre comunicación de medios independientes y todo el tema, un poco aburridos, pero siempre agradable encontrarse con gente así. Gente que tiene pluma, que tiene, que investiga. De hecho, la revista Punto Final tiene esta cosa de los reportajes muy bien documentados. Sí. Se habla mucho, se tiene un estigma con el tema del panfleto y todo el tema. No, una cosa es tener una posición política clara. Y otra cosa es la rigurosidad del mismo. El ejercicio del periodismo no por el título, el ejercicio del periodismo por querer buscar la verdad y destrapar y molestar al poder. Y esto lo digo y me tomo este tiempo para poder decirlo. Porque creo que es súper importante. Acá se ha venido haciendo un trabajo, me refiero a la radio Vía Francia, de una historia larga, pero en este último tiempo de romper ciertos estigmas, paradigmas, de revolucionar ciertas cosas, porque para eso se está. Y claro, hemos ido teniendo cierta suerte, cierta receptividad. Ha ido creciendo la audiencia enormemente, ha ido creciendo también en la influencia que tiene la radio como medio. Cosas que agradecemos porque es un trabajo mancomunado con gente anónima, con gente que está presente, con gente que sale al aire y otra gente que no. Pero hay referentes, esto no es gratuito. Y uno de los referentes de este país, de esta historia, es la Punto Final, con cual uno puede tener posiciones similares, de acuerdo, u otras precisamente no. Y me parece que acá lo que se celebra son dos cosas. Uno, ni siquiera la caída, ¿eh?, la dignidad de un combatiente como fue Miguel Enríquez, digámoslo, poniendo sí. el pecho a las balas. Yo contaba el día de ayer esta parte de Manuel Contreras diciendo, si hay alguien a quien yo admiro es Miguel Enrique. Estamos hablando de uno de los chanchos más grandes, Manuel Contreras. Pero no podís sino asumir la dignidad frente a la hidalguía al frente tuyo, a un combatiente, a un tipo que, independientemente, tú puedes estar totalmente en desacuerdo, pero era coherente. Se pudo haber quedado tranquilito con una vía. Como también hablábamos también el martes, como o esconderse en otro lado. Y no, prefirió ese camino y prefirió ser coherente. Y bueno, este viernes 3 de octubre en el Teatro Cariola se va a realizar esta actividad que ha iniciado de manera muy humilde y sencilla a la punta final y ha ido tomando sí, mayor revuelo. Yo como me interesa siempre ser honesto y ser frontal con cosas, puede gustarle a alguien o no, celebro muchísimo lo de la revista Punto Final. Me parece espectacular su existencia y me parece espectacular esta iniciativa. Independiente que discrepo con varios de los que van a estar presentes. De hecho, una de las cosas por las cuales ya no me gustan mucho las actividades. Creo que muchos reivindican historia y reivindican personajes, pero la verdad tienen una política bastante oportunista y bastante rastrera. Pero por eso es importante la reflexión y por eso creo que es muy importante el rescate de la dignidad y de la moral. Y si puede, bueno, ejerza eso. Y acompañe ese día viernes 3 de octubre, o sea, mañana. A las 18:30 va a estar en el Teatro Cariola. Así que vamos con esa nota durante la tarde, se la vamos a tener. Y solamente quería tomarme ese tiempo, ese espacio, ese privilegio que tenemos nosotros acá de poder ocupar los micrófonos con total libertad para poder decir eso y darle un espacio también, ¿por qué no?, de homenaje no solamente a personas como lo dijimos Miguel Enrique, como Batista Banchowen, como Luciano Cruz, como la Lumi, Videla, como recordarla a Araceli, a propósito de Araceli Romo el día de ayer. Grandes cuadros. Sí. Tremendos cuadros políticos. Y tremendas personas también. Se echan de menos esos cuadros. Entonces, decirle eso. Yo sé que hay otro tipo de homenaje, de hecho hay un libro, ya dijimos nuestra opinión respecto a eso. El donde va Boric, el político no corrupto. Sí, no, porque ahí también hay un tema de esto de como de ciudadanizar a Miguel, po, que es profundamente desagradable. O también lo que hablamos el martes, esta idea de la cultura mirista, así como de levantar un poco como los conceptos, como esta mística del MIR sin el contenido del MIR, también en pelota un poco. Son como esas posturas distintas las cuales uno le genera bastante recelo. Por lo menos a mí, así, bastante recelo. Porque cayó por una lucha, no cayó por una... por una cultura mirista. No peleó por eso, peleó por una sociedad distinta. Entonces, eso es lo esencial, lo que hay que rescatar. No otra cosa. Entonces, claro, a uno le molesta y le perturba un poco eso así de ir así por el Logan o que también estén presentes algunos que le dieron la espalda también, po, o que le han dado la espalda a ese proyecto, o que lo han matizado, o que lo han relativizado, que lo han ciudadanizado. También como que uno, claro, le genera cierto recelo, cierta molestia a ese aspecto. De todos modos, yo igual espero que esto sea un gran acto y bueno, ahí estaremos cubriendo también desde acá ese mismo acto. Así que, por supuesto, todos invitados a todos los que quieran recordar a este luchador, a este gran cuadro, como decía Toño, que dio su vida, entregó su vida por un sueño, por una idea y por un proyecto político y que nunca renunció a él, ni un minuto, ni un segundo. Siendo las condiciones las más terribles, siendo perseguido, siendo buscado por todo, siguió ahí dando la pelea. Y eso no lo hace cualquiera. Oye, nos preguntan sobre la programación de la radio. Estamos trabajando en eso. Oye, si alguien ve a Gabriel por ahí, díganle que venga. Que lo estamos esperando todavía. Si el Toño algún día quiere regalar el libro, que sea alguien que lo pueda entender. ¿Eso por qué? ¿Quién dijo eso? Profitador. ¡Ay! Con voz de la mujer. Ay, tiene que ser alguien... Solamente yo me puedo ganar el libro, que es el único que entiendo el capital. Ah, ¿eso quiso decir? Me da la impresión. Pero qué de... pedantería más sociológica. Eso me da la impresión, mierda. Claro, yo tuve el curso de sociología en donde aprendimos a leer el capital, después estuve en Alemania, por lo eso tanto... Eso no es nada, yo tengo un diploma de marxismo. Ah, chúpate esa. Sí, po. Diploma. Y tengo un diploma con hojas recicladas en anarquismo. Bueno, tiene que ser, po. Si no, sería, en serio, sería un... un día tomé unos cursos y tengo ahí una cosa muy chistosa que yo la ocupo para reírme, entre otras cosas más, pero nada, pues señalar eso. Muy mal profitador. Miguel es mucho más de lo que ningún político actualmente puede siquiera llegar a aspirar. En él hay valores inmortales. No giles por el idioma. Viste, estáis pensando mal en nuestro amigo profitador. Dice, no, por el idioma. Ah, porque yo estaba contando lo de mi capital en alemán. Lo tengo. De hecho, le voy a sacar una foto y se lo voy a subir mañana. Tengo eso. Oye, ¿por qué están hablando ustedes con Jalandro y están despreocupados del programa? Porque, no sé, empezó con desesperadamente con el tema, ay, que necesito ayuda para mi TTMF, explicamos de que la cuestión... Ay, qué porfiado. Ya, pero vamos a terminar el programa Jalandriño, así que nos ponemos ahí a ñoñar, ningún problema. Le estamos diciendo esta cuestión de simplemente como Sara quiera. Sara manda. Oye, pregúntale al Foro Bielsa, pues, a ver si te ayudan. Oye, sí, pues. Oh. Gatoso de manejarse en eso. Sí, po. Gatoso del PCPAP. Sí, po. Nada, así que estábamos en eso y ya, fuera de toda broma y todo el cuento, concursen. De hecho, hay harta gente concursando, estoy viendo en lo de la revista Mala, el Capital. Pero está hablando de la programación. Ya. Y eso, po. Que... Hay programación todos los días, el matinal que va en vivo, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 13 pasado a veces. De hecho, el viernes va un poquito más tarde, va a las 10 y media, pero va hasta como a las 2. 2 y algo, el otro día estuve viendo. Y nada, pues, eso. Hoy día hay Inmortalidad del Cangrejo a las 22.30 horas. ¿A las 22.30 es? Oye, Cangrejo. Sí, por lo general estamos haciendo a las 11. Bueno, decidan una hora para que la gente lo esté a las 11. No, llevamos ya meses haciéndolo a las 11. Sí, pues por eso te estoy preguntando. A 22, sí, porque a la chica, ayer empezó el primer programa el día miércoles en vivo. Claro. Dije la Florita. Hay otros más que se vieron por ahí. Sí, lo hacemos a las 11. Para asegurarnos que siempre hay alguien que. De hecho, voy a dar una primicia. Voy a dar una primicia. ¿Ah? Se viene. Se viene. Cerro a la izquierda. Le dije. Ah, ahora entendí lo que dijo Profitador a propósito de Cerro a la Izquierda. Que está hablando de tu copia del Capital, po. Yo pensaba que están hablando de la revista Mala, po. Entonces decía, oye, que me pareció qué como... Qué mala onda. Claro, me pareció como el comentario más pedante de todo el mundo. Ya, entendí el concepto, claro. En alemán. El alemán que me trajeron de regalo. Sí, pues ahí se entiende el comentario del Profitador, muy bien, no hay problema. Pero yo ya entendí otra cosa y era terrible. Sí, pues se viene Cerro a la Izquierda, po. Así que ahí tenemos que ver que las transmisiones sean fluidas. La factibilidad técnica y arreglar ese asunto y estaría ahí... Bueno, bueno, bueno. Yo voy a inventarme un Facebook para concursar en la revista Mala. Está bien, po. Oye, y también a propósito de fanpage en la revista Mala y todo el tema, también está Amigos de Punto Final, tiene una fanpage, y está en Punto Final, es @Punto Final. Ah, perfecto. Puedes seguirlo que tenían... ahí. No sabía que está en las redes. Perdón, @Punto Final _CL. Perfecto. @.final_cl. Pueden seguirlo ahí también. Se van enterando también de los reportajes de este, de cosas que tienen que ver con la revista Punto Final. Recuerden, mañana a las 3. Yo estoy a punto de comprarla, de hecho, hoy día, viniendo para acá. De hecho, tenemos siempre que somos tan no desordenados, pero es que como en tantas cosas hay varias revistas que dicen, oye, les podemos ir a dejar revista y todo el cuento. De hecho, afortunadamente, por ejemplo, pudimos juntarnos con la gente de la revista Mala y nos trajo todos los números. Sí. Copia. De hecho, podríamos regalar algunas. Tenemos algunas copias de varias. Son de lujo. Son buenas. Son de lujo. Tan bueno. Y aparte porque tiene un rollo bien interesante porque son temáticas. Por ejemplo, ya, el último número fue sobre la explotación. Y hay un montón de columnistas, dirigentes sociales, políticos, claro. Gente. De hecho, hay una columnas bastante buenas de Raúl Sor. Sí. Pero también dirigentes sociales y todo escriben su columna a propósito de esa temática que está en la revista. Así que búsquela, vale $500 y si no, consígasela. Claro. Ah, yo se las vendo a 2, Lucas. si quiere conseguir todos los números. No, te las puedo prestar, no tengo ningún problema. Y otras las vamos a regalar, promesa. De hecho, deberíamos hacer concurso. Hace tiempo no hacemos concurso. Hace tiempo. Y otros libros diferentes que no sean los del Max. Claro. Que andaba en la quinta región. Y después volvió a acudirse nuevamente. De hecho, vamos a hacer un concurso. Encuentra a Max en la tele. ¿Ah? De hecho, tenemos varias fotos ya. Vamos a hacer un collage. Sí. Sí, así lo explico. Tanta foto con famoso que parece ya casi... Ah, Mauricio llegó tarde, porque dice, así lo explicó. Está hablando de Giorgio Jackson. Pone el link del Dinamo. Si estuvimos hablando de Jorgito Jackson. No, claro. Mi pregunta es que... Principalmente es que explique el asunto mismo. Po. De hecho, ahí le escribí. Po. Así va. Que explique si que en verdad se abstuvo por eso. Po. Oye, a propósito, antes de que ya estemos terminando, pero María José, ¿podéis mandarle el link de la radio de allá? Porque, Diario en Bicicleta, que esta revista latinoamericana que yo le estaba diciendo, hoy día van también, no sé si con especial, pero van a estar hablando sobre lo que ocurrió en Venezuela, por si también quieren estar atentos, porque va los días jueves, si no me equivoco, en vivo, en la radio argentina. Acá lo retransmitimos los días sábados a las 15:30 horas y el día lunes a las 22:30 horas, Diario en Bicicleta, de ahí nuestros compañeros de La Plata, al otro lado de la cordillera, allá en de los Andes. Ahí mismito. Llegando al Atlántico. Claro, y ahí está María José, está Facundo, Matías, David, me parece también. Qué buena memoria tiene. La mejor. Un balazo. Tengo la tala mano acá con los nombres. Así que ahí nos mandan les podemos usar para que sigan. Y de hecho están en Twitter, se llaman Diario en Bicicleta, si no me equivoco. Tal cual. Hay un programa de una excelente revista latinoamericana. Qué bueno. Sí. Y tiene un tema introductorio muy chistoso. ¿Sí? Cruzando las fronteras, diarios en bicicleta, diarios en bicicleta. Sí, acá no se ha hecho eso, o sea, de armarse un tema musical. No quería mostrárselos porque se les va a ocurrir hacer un tema para la inmortalidad del cangrejo y eso va a ser terrible. Ya se le ocurrió cambiar las cuñas y fue terrible. No vamos a hacerlo igual. No. Sobre mi cadáver. Tenemos que entonces matarte. Uh-huh. Y... no queda otro. Fuertes declaraciones. Pero es que las cuñas son más importantes. Tengo muy buenas cuñas, se van a reír mucho. Conocemos a nuestro público. Jalandro, ¿viste? Podemos juntar el domingo la próxima semana para maestrear y dar con una solución. Estáis diciendo eso hace rato, pero venga, po. Sí, pues todo el rato, ay. Porque después reclama porque se compre los pasajes al tiro del metro. ¿Podemos sacarle pica a Jalandro? ¿O va a quedar loco cuando llegue? Pero si igual ya él tiene pendiente de uno, ¿no? Pero no sé si es el mismo. Tenemos híbrido. El manso pulento híbrido. Chicos, si todo sale bien, desde mañana el teléfono abierto. Y en buena calidad, ya no vamos a estar sufriendo con eso. Así que ahí les tenemos una sorpresa. Y otras cosas más, pues ha sido bueno. Y este domingo hay rifa en la feria, ¿eh? Ojo. Así, pues. Dicen. Vamos a ver. Llegando a la etapa final de nuestra... ¿Cómo se podría hacer para conseguir la colección completa de Revista Mala? Muy bien, Pichiwen. ¿Viste que se maneja ya en Twitter? Pues sí. Le pone ahí a Revista Mala con el @. Claro, aprendí rápido. Sí, pues. Ah, no, que no me gusta Twitter y todo el tema, y ahora no lo saca nadie. No lo saca nadie. No saca nadie. Así que, oye, también aquí les mandamos un saludo a la gente de San Antonio, a la Radio Galáctica, Alfredito González. Donde nace la música. Allá. Donde nace la música. Oye, ha tenido muy buenas críticas. Hoy día, por ejemplo, va a otra sesión galáctica. Bien. De hecho, tuvimos en la semana pasada, el martes tuvimos rock. Y qué hardcore. Bien. Hemos tenido a ¿cómo se llama? A Casquivano, Trostrigo, San Antonino. Claro. Se viene Chinoy. Ya, pero... Tenía que hacerlo. San Antonino. De realidad Casquivano es igual el hermano, ¿no? Casquivano es el hermano, ¿verdad? No estoy seguro. Una vez me dijeron, es el hermano. O es una especie de clon. Pero sé que todos viven por ahí. O todos son iguales en San Antonio. Preguntas que uno tiene. ¿Preguntas existenciales, dices tú? Sí, preguntas sobre San Antonio. Sí, hay buenas bandas en San Antonio. Ahora sí, fuera de broma. Hemos tenido hartas cosas hoy día. Hemos conversado distintos temas desde ya ha comenzado a las 10 de la mañana. Estaba desarrollándose en la Marcha en la Paz, la Araucanía, que hacen en básicamente en la Cámara de Comercio y gente de los latifundios. Lo han hecho en otras oportunidades. Cuesta, es un poquito, queda un poco desfasado luego de lo que ocurrió ayer en Galvarino. Recuerda que fue asesinado. Tengo acá el nombre del comunero, para ser bastante preciso con la información. Esto ocurre en Fundonilpe, esto es en Galvarino, la Araucanía, novena región, que desafortunadamente terminó con la vida de un comunero bastante joven, 30 años. Aquí me dice radioestacionsur.org. Ahí le voy a decir para que puedan escuchar Radio Diario en Bicicleta hoy día a las 19 horas, hora Chile, hora Argentina, porque estamos en la misma hora. Claro. Es www.radioestacionsur.org. Que yo lo estoy abriendo a las 19 horas en vivo. Perfecto. Ahora, pueden escucharlo la retransmisión que es a las 15:30 horas del día sábado. Y los días lunes a las 22:30 horas. Perfecto. José Mauricio Quintriqueo, de 30 años de edad, quien ayer muere tras ser arrollado y, según las versiones de testigos, repasado en sí. Reversa por también dos veces por un tractorista que trabajaba para el fondo este en cuestión. Fue uno que estaba ya en proceso de conversación para el tema de la CONADI, que era el proceso de recuperación territorial que había empezado ya hace dos meses de manera pacífica. Estaban viendo precisamente el terreno cuando son increpados por estos trabajadores y les es lanzado el tractor. Tema que se está investigando, se están haciendo las pericias necesarias y todo el tema en este confuso incidente, como han dicho los medios, pero fue un asesinato. De eso no cabe duda. Así que... hoy día, nos decía la estimadísima Chaipe, hay nuevamente movilización en Santiago por la muerte de este comunero, por el asesinato de este comunero. Está ya. Bien, pues. Esto es hoy a las 19:30 horas en Plaza Los Héroes. Igual es como complejo, porque hoy día está la marcha a las 6. Claro, pero yo creo que... ¿A qué hora era la otra? 19:30. Puede ser que se descuelguen. Y hagan algo... Y se, además, es que empiezan a las 6, porque también incluyan esto. Me parece claro, que por eso, es que podrían partir desde Plaza Italia y en vez de terminar en la ratonera, podrían desviarse después a las 7:30 a hacer un meeting en Los Héroes. Buena idea. Porque en ese caso, creo que es doble ganancia, uno participa en lo otro y además te evita la represión de cacería en el safari de los pacos del Parque Almagro. ¿Qué pasó? Nada. Estaba revisando unas cuantas cosas. Estamos ya terminando. Recuerda estar el concurso de Revista Mala. Hoy día hay marcha a las 6 de la tarde en Plaza Italia. Esto contra el terrorismo de Estado por la absolución de Víctor Hugo Montoya. el del caso de la bomba Las Vizcachas. ¿Se acuerda que lo tenían condenado? Estuvo 16 meses preso en la cárcel de Puente Alto por el fiscal Raúl Guzmán, que lleva el actual caso Bombas 2, solamente porque era animalista y vegano. Ni siquiera pertenecía a una organización anarquista o algo por el estilo. Absolutamente. Era animalista. Y era vegano. Cosa terrible. Si no me crees, puedes revisar. Hay un artículo completo que se hizo la otra vez a propósito del juicio de Víctor Hugo Montoya. Acá tengo la página de Estación Sur. ¿Ah? Hoy día a las 19 horas, ahí la pueden revisar. Es Radio Estación Sur, todo junto, radioestacionsur.org. Ahí lo pueden ver. Aquí estoy mirando aquello y se pueden meter después a el diario en bicicleta, hoy día a las 7 de la tarde. Muy bien. Le mandamos un saludo a la Cote, que está allá. Y que se acordaba cuando nos estuvimos comiendo esa rica comida que nos trajeron con esas papitas que habían sacado de la feria botadas del suelo, pero doraditas, quedan muy ricas. ¿Se acuerdan? Sí. Rica, ¿eh? Buenísimo. Sí, un abrazo fraterno ahí para la Cote. Y dicen, ojo, porque en Diario en Bicicleta, me dice, tienen una página de Facebook, pueden buscarla, Diario en Bicicleta, y este domingo van a hacer un especial, ojo, elección en Brasil. Mañana sí, vamos a estar hablando de eso con Max Quitral. No tenemos la hora, pero durará como 2 horas, creo, dice. Y Kashkivano es el hermano de Shinoi. ¿Por qué? Dice, sí, es el hermano. Ven. Nadie lo hubiera pensado. Era casi muy distinto. Muy distinto. Y se ven muy distintos también. Así que, oye, ahí a Christopher Fábregas, que preguntaba sobre la programación, y ya estaba escuchando, dice. Le estaba preguntando para seguir escuchando otros días. Hágalo, de lunes a viernes, todos los días, salvo feriados. Porque el Alfonso necesita ir a orar al templo. Le mandamos un saludo, que se recupere pronto. Sí, hay un gran abrazo, Alfonso. Así que creo que la verdad, Alfonso está lesionado y herido. Creo que la alemana escuchó la repetición del programa, andaba afuera, del día lunes. Se metió a www.archive.org. Exactamente, Matinal RBF. Descargó el programa del lunes pasado. Y escuchó con horror. Con horror y estupor. Ese coqueteo. Luego pasó a escuchar el miércoles de la semana pasada. No, fue terrible, fue terrible. Y ahí ya dijo, ¿pero qué está pasando? ¡Strugen, dugen! Uh-huh. Pobre Alfonso. Esperemos que se recupere pronto de ese maltrato. Ya, pues. Estimado, micrófonos. Como siempre, ha sido un gusto estar acá en el matinal. Estaremos escuchándonos, por supuesto, en el matinal el próximo martes, pero también aprovecho de avisar de que a las 11 de la noche tenemos La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, así que estamos, por supuesto, esperando que toda esta audiencia también ahí se pliegue a la transmisión a eso de las 11 de la noche y, por supuesto, también continúen también con la señal de la radio Villa Francia durante todo el día para que lo acompañes y nos acompañemos juntamente en el 107.5 FM en Estación Central. Y eso, pues, así que estamos, por supuesto, escuchándonos y en contacto nuevamente por esta misma señal. Eso. De las últimas informaciones, el estudiante Larcy, que quedaba en la puesta central, es trasladado al hospital, ya que debe quedar internado. Y esto también tiene que recibir antibiótico a la vena y otros tratamientos más, informa Observador de Derechos Humanos Sutra. Esto lo acabo de retuitear, también lo pueden buscar ahí. Pues decirle gracias por la audiencia, y cada vez más grande. Nos congratula mucho eso. No solamente el tema de la compañía, sino el feedback, de ir cambiando temas y que vayan compartiendo cosas. Ya están avisados, hoy día a las 6 de la tarde hay marcha desde Plaza Italia contra el terrorismo de Estado, contra el miedo. Ah, como diría Rula y los... ¿Cómo se llaman? Los rats. Rats. Los rats. Yo no tengo miedo. Así es. Así que ahí nos vamos a tomar un cafecito con el Rula en un rato más. Esperamos un buen pastel de su parte. Ahí vamos. Oye, un saludo al viejo marxismo. Para los que nos conocen, bueno, yo lo conozco porque anda por Twitter siempre, sí, ahí dando juego con su música y sus cosas. Marxismo-CL. como siempre, hasta la madrugada y con los cabros estuvo ahí acompañando siempre. Un abrazo fraterno. La fraternidad y la ternura se dan las acciones. Así es. Fuerza a los gonzalistas. ¿Qué más decir? Mañana actividad en homenaje. Recuerda, el 5 de octubre se cumplen 40 años de la muerte. Y, ojo, porque el 6 de octubre hay otro aniversario más de la muerte del Chaca, Luis Alberto Silva Jara. Niño poblador, 14 años. ¿Se acuerdan cuando ganó el plebiscito? 5 de octubre del 88. Cuando ya revolvíamos la democracia, se acabó la tiranía. El primer día. Sí. Otro poblador de Villa Francia muere con un balazo en la cabeza dado por las fuerzas agentes del Estado, la policía. En las celebraciones del triunfo, no. 14 años tenía Luis Alberto Silva Jara, conocido como el Chaca o Chaquita. Así que, nada, pues harta memoria. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10:30. Ojo, 10:30 los días viernes. Vamos a ir con análisis. Hay hartas elecciones, se viene en este país. El domingo hay elecciones en Brasil. Está peligrando Dilma. Sí. Salió la Dimar, pero nos interesa un carajo. Lo único interesante que podríamos inferir de ahora, de lo que estoy leyendo, es baja la aprobación de la alianza y la nueva mayoría. Pero no hay ninguna novedad, no hay que ser Sergio Méndez para hacer eso. No. No hay que tener tantas cejas para darse cuenta de eso. No hay que ser tan amigo. Y te apuesto que la próxima semana ya vamos a estar hablando de Piñera. Así tantito de que explote el tema de Cascada con Piñera. Así. Esa es la verdadera bomba que está explotando. Sí. A propósito. Pero dale con asustarnos con otra. Sí. Usted no tenga miedo. Yo no tengo miedo. Sí. ¿Y tú? Tampoco. Así. Recuerden, yo no tengo miedo. Velasco tiene miedo. Oye. Espérate, deja bajar la música. Un minuto de silencio por Andrés Velasco. A partir de ahora, ya. Ya, tampoco se merece un minuto, pero ya con eso estábamos más que suficiente. Andrés Velasco, donde estés, quédate allá. Así es. No te atreves a aparecer. Quédate allá nomás, ¿ah? Malas que alguien ponga un recurso de protección. ¿Ah? La campaña de Andrés Velasco se llama Agua Clarita. ¿Ah? Erradicar las malas prácticas de la política. Hay que ser muy carerraja, ¿no? ¿Ah? Así que. Impresionante. No se merecía un minuto de silencio. Ahí le vamos a tener unos cuantos minutos, no de silencio, en la inmortalidad del cangrejo, ahí Andrés Velasquito. Ay, que en paz descanse, Andrés Velasco. Cogote Pao. Nos vamos, señores, señoras, transgéneros, niños, niñas. Compañeros, mutantes, compañeros, compañeres. Compañeres, reptilianos. Andromedanos. Recuerden que hoy día en la noche, a las 11 de la noche, va el programa Más Freak. Más Freak. Qué tirado hoy todo el cuento. Nada, las pelotas. Nah. El Más Freak de los Freak, pero con contenido. Porque es un programa sobre todo. Y sobre nada. La inmortalidad del cangrejo hoy a las 11 de la noche. Hasta la madrugada, como siempre. Así es. Nos vemos. Fue un gusto. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Tengan un muy primaveral y bello día. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Y dice así. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.